Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y nuevamente os habla Víctor Fernández, estoy en el estudio Lambda 1 en A Coruña y hoy analizamos Minit, un juego muy particular que esconde mucho más de lo que parece. Y en el debate toca hablar de Sony y su ausencia en el próximo E3 2019. ¿Tendremos Next Gen el año que viene? Pero antes de comenzar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? A mí Hola. Me gustan los Smith de fresa. A ver, Jorge, en el análisis, qué es lo que nos tiene que decir. Y al final haremos una valoración de todo esto. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. ¿Smint o Sminit? Son los chicles, ¿no? Los caramelos estos. Sminit. Bueno, pues yo voy a hablaros hoy de Minit, un juego que yo os adelanto que me ha encantado. Es un juego muy chulo. Y bueno, a ver qué os parece, porque ya sé que muchos de vosotros a lo mejor no lo conocéis. Así que estad atentos, porque a lo mejor pues descubrís algo que os interesa o no, quién sabe. Por supuesto, tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. ¿Para qué mentir? Yo no conozco el juego que se analiza. Creo que vi un par de vídeos y ya se verá. Y también tenemos a nuestro compañero más peludo y más cazoide y monocazoide. Y por supuesto, también a su archienemigo, el Cocademon. Y a los mandos de sonido, señor David. Hola, pues yo la verdad es que conocía muy poco del juego del que hablaba hoy Jorge, así que prestaré atención a ver si me interesa o no. Me encanta esto de que me desviven con cierto juego. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, ponemos vuestro traje proletario, además con vuestra palanca. Empieza el Complejo Lambda, señor Jorge. Encuestas. Pues íbamos con la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos cuál es para vosotros el mejor Tomb Raider moderno. Y teníamos varias respuestas. La primera era Tomb Raider Legend, la segunda Tomb Raider Anniversary, la siguiente Underworld, la siguiente Tomb Raider 2013, ya sabéis, el reboot, la siguiente Shadow of the Tomb Raider y la última, el monocazoide y el cocademon están haciendo guarradas con la figura de Lara. Y bueno, en el último lugar, con un 0% de los votos, es decir, nadie ha votado a estas dos opciones, estarían Tomb Raider Legend y Shadow of the Tomb Raider. Seguido por un 6% de los votos con Tomb Raider Anniversary, un 12% de los votos para Tomb Raider Underworld, un 18% de los votos para Rise of the Tomb Raider, ya sabéis, la segunda parte del reboot. En segundo lugar, con un 29% de los votos, el monocazoide y el cocademon están haciendo guarradas con la figura de Lara. Monocazoide que pierde su puesto de hegemonía y bueno, pues ha quedado en segundo lugar. Y el ganador, claro ganador de la noche, con un 35% de los votos, es Tomb Raider de 2013, el reboot de Tomb Raider. Parece ser que este es el juego que más le ha gustado a nuestra audiencia. Y bueno, vamos con la encuesta de esta semana. Y esta semana nos preguntamos, ¿debe Jorge seguir analizando juegos? ¿A qué cojones viene esto? Y tenemos tres respuestas. Eres la persona con más prejuicios en los videojuegos, sí, que conozco, tío. ¿Qué va? de verdad. ¿Sabéis lo peor de todo? Lo peor de todo es que si luego lo contaré. Oscar, eso es el primer paso para ser un polla vieja, ¿eh? Sí, pero si Minit hubiera salido en 1991, tú serías un puto fan de Minit. No, llevarías camisetas de Minit. Sí, probablemente. Hombre, habría salido en la época que le corresponde. La verdad es que si hubiera salido en 1991 sería Oscar, considerado uno de los mejores juegos de esa época. Oscar es un polla jurásica, tío, ¿no? Callaos la boca, joder. Que a ti el Minit te vieja encanta tanto como a mí. ¿El qué? El qué, eso mismo, tú lo has dicho, Minit, has dado la clave. La película se llama sí, los Smint. Bueno, tenemos tres respuestas. La primera es, sí, sus juegos molan. El sus, entre comillas. La segunda es, no, son no juegos. Y la tercera es, el mono cazoide y el cocademon están ya de vacaciones. Es verdad, porque nosotros en algún momento cogeremos las vacaciones de Navidad. Hay que ir tirando las, a mí ya se me está haciendo las piedritas este para que la gente se vaya dando cuenta. Pues eso, esta es la encuesta de esta semana, ya sabéis, podéis votar y ya veremos qué pasa. Y como siempre, votéis lo que votéis, yo voy a seguir trayendo mis juegos. Y como siempre, ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foroes.org. Y hoy traigo concurso, Traigo concurso. Pero lo importante, ¿qué regalas? Vamos a ver. Regala el señor Octopene. Regala dos juegos. Joder. Si no los tengo, son míos. Dark Souls 3 para Steam, porque la persona que lo ganó la otra vez renunció a él porque no sé si ya lo tenía o no sé cómo era el caso. Pues ese es rico, Joder, vamos a ver si es rico ese segundo juego. Sí, efectivamente, la persona que lo había ganado ya lo tenía, ¿no? Entonces dijo, no, mira, yo participé porque me hacía coña y tal, ¿no? Y una copia Steam de Rime. O sea, tenemos dos jugazos hoy para sortear aquí en el Complejo Anda. Y vamos a hacerlo a petición de él por concurso de Nix. Así que entiendo que hoy lo haremos entre los dos que más nos hagan gracia. Pero, ¿sabes qué? Podríamos hacer uno concurso de Nix y otro. Yo creo que el otro podríamos hacer un comentario en el foro o algo así. Alguna reflexión, ¿no? Alguna reflexión trolesca o no trolesca en el foro. Un relato corto de Cacodemon y pero corto, Espera, puede ser también una historia de amor entre los dos, ya que están de vacaciones. Bueno, yo ahí tenéis. Puede ser de dramaturgo, puede claro, ser claro, de género diverso. Historia de amor, pero con pueblos mágicos de por medio. Tenéis. Pero no os metáis a nosotros, Es cosa de ellos dos. No. Tenéis ahí libertad para escribir sobre lo que queráis. Y si nos gusta mucho, lo podemos hacer. Es lore oficial. Sí. ¿Vale? Oficial. Si nos aparecerá encanta, Wikipedia. Si nos pero para encanta, eso tenemos que reírnos de verdad. O llorar, porque puede ser una historia muy triste. A mí no me podéis incluir que tengo copyright. Lo que vamos a hacer de es Gaspar. De la siguiente manera: comentario en el foro que sea de este. Así de este rollo guay, se va a llevar Dark Souls 3. Y persona que tenga el nick más despollante del programa de hoy, puede ser de cualquier temática relacionada con el Complejo de Anda. Hoy es libre. Pero tiene que ver con el Complejo de Anda. El nick despollante se gana una copia de Rime. Vamos a hacerlo así. Perfecto. Vale. Lo decidiremos los ganadores al final de este mismo programa. Vale. De acuerdo, muchísimas gracias a Octopene nuevamente por ceder este material. Ocho pollas. Y te quiero. Nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar hoy las noticias hablando de Zelda, porque esta semana, o estos días más bien, surgió el rumor de que a lo mejor podría llegar a salir una versión remaster del Zelda Skyward Sword para Switch, pero Nintendo ha desmentido este rumor. Uno de los responsables de Nintendo ha comentado, un portavoz de la compañía, literalmente, en estos momentos no tenemos planes para publicar Skyward Sword en Switch. Y lo ha dicho de manera categórica, o sea, ha dicho que para nada están trabajando en esto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es una pena porque es un juego que la gente espera para esta consola y tal. Y bueno, quién sabe si en el futuro a lo mejor sí que lo pueden tener en cuenta, ¿no? Recordemos que es un juego que aprovechaba mucho el tema del mando de la Wii. y que pues sería interesante en una Switch. ¿Sabes que ese el futuro remaster casi confirmado ya cuando Nintendo niega las cosas, sabes que al final salen? Iba a decir, le veo dos problemas. Uno, que el juego se basa en el saca-saca, o sea, ya lo hace incómodo. Y otra, que si le quitas eso, juego pierde la gracia. O sea, mejor que se pudra y no salga a ningún lado. Me ha venido un olor a chorizo extraño. No sé quién coño ha comido chorizo, pero me ha jodido un poco yo la noche. Comiendo panadilla. Yo seguro que no. A tu madre. Oh, Dios, tío. Yo no he comido chorizo. Uy, qué olor más desagradable. Bueno, lo que iba. Nintendo me puede lamer los cojones. Sabemos perfectamente que ese juego acabará saliendo en Switch, sí o sí. Lo que pasa es que alguien. ¿Crees? Sí, joder. Pero con control adaptado al mando normal. No, eso. Ha sido muy. Me gusta esa palabra porque la hemos usado en la narración de la noticia. Ha sido muy categórica tu expresión, David. Exactamente, Jorge. O sea, vamos que a ver. Tú dices que tú aseguras que saldrá en Switch. Ese juego. Pero seguro. Vamos a ver, fue Aonuma, ¿no? El que de repente dijo sí. Aonuma, eso, perdón. A ver, lo dejó el caer. Yo creo que no estaba programado y le llamó la atención. El tío se le escapó porque seguramente. Seguro, vamos. Se le escapó. Y alguien le dijo, tío, esto era una sorpresa, ya nos has jodido. Bueno, ahora hay que negarlo categóricamente para que la gente vuelva a bajarse la ilusión y luego la recupere de golpe. Estoy seguro de que sí. Saldrá en Switch. Jorge, esto siempre pasa cuando alguien. Yo recuerdo, por ejemplo, Jorge, Bioshock de PS3, ¿vale? Cuando vi el rumor de que iba a salir en PS3 y dijo que Kevin Mano, no, ni de coño. ¿Qué va? Esto, y lo de Diablo sale 3 en PS3. No hace tanto. Y Diablo 3 en Switch. No, que no tenemos planes para no, Diablo 3 en Switch. Eso es mentira, mentira. Nadie está trabajando en eso, pumba. Estoy seguro que cuando alguien diga categóricamente una cosa es porque efectivamente va a salir. Es que de hecho están confirmando cuando, Skyward Sword en no, Switch. Cuando no dicen nada, es un peligro. Eso quiere decir que realmente no hay nada. Pero cuando niegan categóricamente y llegó el directivo de Nintendo y Miyamoto súper enfadados y dijeron ¡no, esto no! Quiere decir que va a salir seguro. Yo me juego un órgano vital, por ejemplo un dedo. A ver, pero bueno, es que ya te jugaste otras cosas y no pasó tío. Nada. Teniendo en cuenta, un dedo no es un órgano vital. Teniendo en cuenta, dedo y para qué. Mira, teniendo en cuenta que eres mucha un gente, estafador. Su primer Zelda. Por su aproximación al mundo abierto fue Breath of the Wild. Le metes ese juego, sí. Que es completamente lo opuesto. O sea, es un juego con mucho más morreo, son muy zonas cerradas y tal. A la gente le da un infarto, tío. Pero vamos y a aparte, tienes que agitar el mando como un gilipollas, Gaspar, tío. Mira, la gente le va. A la gente no le va a gustar. Pero si lo te guarden, voy, joder. Gaspar, tienes muchos prejuicios. Te voy a decir una tengo cosa. El juego, Te voy no, a decir pero una no cosa. Jugado, ¿qué más da lo probé lo suficiente para agitar el mando. Escúchame, o sea, tú estás hablando como si Zelda Breath of the Wild fuese el primer juego claro. De la saga y nadie tuviese conocimiento no, previo no, de Zelda. No, que no, de repente dice, no, ¡hostia, no, tú bueno, atrás! Te confundes. Hay muchos usuarios. ¿Qué? Que Breath of the Wild no es coña. Es su primer Zelda por el tema del cambio del formato del mundo abierto. Pues precisamente por su primer Zelda, que de repente aprendan la calidad de otros Zeldas también, que también está ahí. O sea, que ¿por qué una cosa excluye la otra? No entiendo. Porque a Gaspar porque no le gusta el Skyward. No es ejemplo de buen Zelda. Es más. No es ejemplo de buen Zelda. Es más, Skyward Sword tiene virtudes que no tiene el Zelda Breath of the Wild, que es un puto juegazo. ¿El qué? ¿Mover el mando? ¿Eh? No, pues, el mando. Yo siempre lo dije, Breath of the Wild es un juegazo, pero las mazmorras principales a mí me decepcionaron bastante. Sí. Y las de Skyward Sword están bastante bien. Pero sin mazmorras hay celdas mejores por ahí para y otra cosa, yo creo que Nintendo va a hacer lo siguiente, va a poner el control que en su día tuvo la versión de Wii, o sea, el control con los Joy-Con en este caso. Y también pondrá un modo Monger, ¿vale? Para que la gente pueda jugar normalmente con la consola en modo portátil, lógicamente, ¿no? Tumbada en el sofá, porque si no, no tendría sentido que con la Switch en modo portátil jugar con los sensores de movimiento. No se podría. Con lo cual pondrá algún modo para, oye, tío, si no te gusta este rollo de los sensores de movimiento, mira, este modo adaptado para jugadores menos activos. Y espero que no se sincronice cada dos minutos. Pero vamos, que yo estoy seguro que. Además, estoy seguro que este va a ser el primero de una gran colección de remasters para Switch de Zelda. Yo lo veo, a mí me encanta. Yo estoy encantadísimo con la noticia. A mí, a ver, de momento es una no noticia. Ya, bueno, ¿vale? Pero si se llega a confirmar, estoy encantado de la vida. De hecho, es uno de los juegos que más me apetecía retomar a modo de remaster o de lo que fuera. En el sentido de que es verdad que este título llega en muy tardía. Es decir, digamos que uno de los últimos coletazos de la Wii pues estaba este título y en el momento pues fue un juego importante, pero realmente cayó rápido en el olvido dentro de la saga Zelda, es decir, no, por ejemplo, yo no diría tanto, pero no, pero no se recuerda tanto incluso como yo que sé, Twilight Princess o evidentemente los anteriores. Yo creo que pero, al revés, Víctor. Yo creo que Twilight Princess cayó mucho en el olvido y este para muchos es el mejor Pues yo creo de que historia. No, porque incluso David en la generación, bueno, en la generación Nintendo pasada, es decir, en Wii U se retomó también incluso en forma de remaster y tal. Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que con Twilight Princess fue una especie de acto de justicia divina porque es un juegazo y en su día se criticó mucho por su aspecto gráfico. Pero es que siempre se le critica a la saga. Sí, siempre hay sé. Gente que le critica. Siempre por, hay algo. Por H o por B. Pero Skyward Sword fue un poco, no sé, el punto medio que a la gente le agradó mucho. Entre que llegó tarde. Porque ¿llegó tarde por qué? Llegó tarde la consola en la que salió Wii. Es decir, Wii llevaba en coma un año y medio, por lo menos, cuando salió, cuando llegó este juego. No llegó tarde. Llegó en su último coletazo. Tampoco digo que sea tarde. Bueno, pero eso le resta. Lo que es el fenómeno Wii ya había pasado un poco. Y si os fijáis, es el único Zelda que yo he visto, quitando alguno portátil, que liquidaban a 20 pavos a los meses de salir. O sea, sobró stock, pero a dar por culo por todos lados de ese juego. Gente que llegó tarde, ya había pasado la fiebre Wii. Quisieron aprovechar el control del mando a tope. Les quedó un juego muy, para mi gusto, demasiado especialito. Estás diciendo que un juego que vendió casi más de 11 millones de copias no tuvo éxito. Eso es lo que vendió Skyward Sword, ¿eh? Estoy diciendo que planeaban vender mucho más. No, ¿cuánto? Bueno, hombre, ¿cuánto millones? Hombre, a ver, hombre, ellos querían vender 1.000 millones, sí, pero no pudieron vender. Y los que no se vendieran, enterrarlos en el desierto. Basta por doquier. O sea, las copias que había en el Corte Inglés, In-Game, Carrefour, a 20 pavos, me las imagino. Pero Gaspar, pero vamos a ver. También se liquidó en su día, joder, Wind Waker. Dragon Cube también estaba baratísimo en muchos sitios. La edición está la original, que luego al parecer se revalorizó un montón. Pero, a Link to the Past Super Nintendo también había por todos sitios y se vendía 3.000 pesetas. Sí, joder, porque salió un Classics. No, no, la versión normal también. No me digas. El de Skyward, por lo menos, tuvo un lanzamiento que sí, que vendió, pero vendió menos de lo que esperaba Nintendo y bastante menos. Joder, a ver, David, es que no lo entiendes. Para Gaspar es un fracaso y punto. Y ya está, no hay más, ¿vale? Y otra cosa, yo cuando lo saquen en Switch, que lo harán, lo volveré a jugar con los Joy-Con. Yo no, porque yo jugar. Entiendo que ese juego con el control 1.1 que le hicieron es el control perfecto para ese juego. Yo ya sabéis que yo el sensor de movimiento, ya sea de los Wiimote o del Joy-Con, a mí no me gusta, me agota, me cansa jugar así y echarle tantas horas. Yo espero que pongan un modo pensado para portátil, porque es que si no, yo lo compraré igual porque me gusta mucho la saga, pero para mí sería un pequeño bajón, sinceramente. Es la única, digamos, punto negro en mi currículum de Zelda. Yo he de decir que lo prefiero antes que el Twilight, siendo el Twilight el, digamos, el estereotipo clásico de la saga uberdopada, es decir, A Link to the Past y Ocarina of Time, que serían los dos máximos exponentes, pues el Twilight es una versión de esos juegos, pero dopada. Tenían que hacer más celdas, es el mayor. Lo veo más un Ocarina que un. Sí, pero bueno, el Ocarina es el A Link to the Past, pero en versión, o sea, en 3D. A mí me gustó mucho, Sí, no, es un buen juego, pero yo prefiero el Skyward. Pues ojalá se confirme la noticia, a ver si salimos de dudas pronto. Recordemos también que Nintendo suele hacer últimamente un Nintendo Direct en enero. A lo mejor lo hacen este año, no lo sabemos todavía. Entonces a lo mejor cabría esperar que se anuncie algo ahí, sobre todo porque ya parece que, bueno, si empieza a sonar, pues a lo mejor adelantan un poquito esta posible noticia, ¿no? En fin, esperaremos a ver qué pasa. Y vamos con otra noticia y vamos a hablar de Artifact, el nuevo videojuego de Valve, porque ya ha salido. Ya sabéis que este juego estaba en Early Access, se podía o en beta, no estoy seguro, se podía adquirir, pero ya ha salido el lanzamiento oficial del juego, que, bueno, si no lo conocéis, es un juego de cartas. Es un juego de cartas en el que está implicado el creador de Magic, Richard Garfield, el creador de las cartas Magic, ¿no? Ah, pero no el creador. Yo pensé que era de Magic Alonso. O del gato Garfield, puede ser también. Pero no. El caso es que, bueno, el juego vale 17,95 euros. Está empezando a jugar. Yo la verdad es que no lo he probado todavía. No sé qué tal está. A mí, personalmente, me gustan bastante los juegos de cartas. Tipo Hearthstone, incluso los juegos de Magic me gustaban bastante. Y bueno, pues a ver qué tal, a ver si esta apuesta de Valve funciona. Ya sabéis que Valve pues está un poco con la idea de seguir con el tema eSports, pero con este juego, como una competencia a Hearthstone, que ya sabéis que lo petó muy fuerte ese juego. Y bueno, siendo de Valve es muy probable que tenga su cierta repercusión, ya veremos qué pasa con él. Yo lo siento mucho, pero yo a Valve solo le compro terceras partes. Pues entonces estás jodido. Entonces Gaspar, no le compras no nada, compras vale. Ningún juego de Valve, ¿no? O sea, a mí Artifact hasta que no sale la tercera parte no me trae. Hasta que no lo pulan bien, con secuelas pues y tal. Tienes no me, Portal 2, no cabrón, y Left 4 Dead 2. Claro, pero espero la tercera parte, por eso no compro más. Ah, vale. Buah, qué guay es Portal 2, me encanta ese juego. Yo no conseguí acabarlo. ¿De verdad que no? No, me aburrió. Buah, pues a mí es uno de mis tres juegos que más me gustan de todos los tiempos. El Portal 2. Sí, sí. Me encanta ese juego. Encanta. Casual. Sobre Artifact, es un juego que a mí me llamó bastante la atención. Lo tengo en los planes pillarlo, pero la verdad es que no probé ese Early Access ni nada por el estilo. Tengo curiosidad. Claro, a ver, desde fuera, no has probado nunca, te tiene pinta de ser una especie de Hearthstone versión Valve Software, ¿no? Pero entiendo que tendrán sus propias particularidades y tal. No tengo mucha idea de juego, pero bueno, creo que me enteraré próximamente. Bueno, y vamos a hablar de BioWare porque esta semana Cassie Hudson, que es uno de los jefazos de BioWare, de la compañía, ha comentado que están trabajando en algo secreto sobre Dragon Age. Algo secreto en el que está implicado Mark Darra, que es pues uno de los responsables de la saga, o no sé si el máximo responsable, y que dirán algo en diciembre. Es posible que lo veamos durante los Game Awards, que saquen alguna noticia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se viene un nuevo Dragon Age. Ya sabéis que ahora mismo BioWare está totalmente metido en el desarrollo de Anthem, que ya está puntito a puntito. Y bueno, antes de que empecéis a hablar, voy a dar mi opinión sobre este tema. Y es que no espero absolutamente nada del nuevo Dragon Age, porque fue decepción tras decepción. Desde Origins, que fue un juegazo indiscutible, esta saga me ha decepcionado completamente. Y BioWare ha ido de mal en peor en sus videojuegos. A ver, ojalá me equivoque, pero bueno, no me tiene buena pinta la idea. Lo único que no va a ser una sorpresa de todo este proyecto es que el juego va a ser una puta mierda. Y eso lo sabemos todos, o sea, no necesitamos ver. Ojalá nos callen la boca, ¿eh? Ojo. Igual nos callen la boca, Oscar. Ojalá. Es difícil, ¿eh? Hay que esperar, hay que esperar. Es difícil, por las tendencias que vive hoy en día el mundo de los videojuegos. Intentarán, obviamente, sacar máximo provecho en cuanto a ventas y público. Y tirarán por unos derroteros que seguramente van a ser muy tróspidos. Y yo vaticino ahí la hostia padre. A ver, pues yo quiero un remake de Dragon Age 2, aún con menos localizaciones, para evitar que la gente se pierda, obviamente. Hay que pensar que el 2, joder, es un juego que tienes una ciudad muy amplia para moverte. Joder, tienes que visitar una mina. En el 1 tampoco es que tengas mucha libertad de movimiento. Yo en el 2 quitaría la mina. Eso sí. Quitaría la mina porque es molesto moverse hasta allí. Y dejaría las alcantarillas y la ciudad. Vamos a ver. Y el juego ganaría entero en velocidad y simplicidad. Joder, yo creo que ahí Oscar dio en el clavo. El 1 no tenía mucha libertad de movimiento, pero como la historia era muy buena, no te importaba. Tú seguías porque te interesaba mucho saber más de la historia. Claro. Pero es que en el 2. Ni siquiera la historia llega a conectar mucho contigo, sobre todo si vienes del precedente del 1. Y la verdad es que aún encima ves la repetición de escenarios y tal y te empiezas a cansar. El problema del segundo es, a ver, tú llegas a la ciudad grande esta y hay unas minas tochulas y te dicen una misión, vas a tener que ir ahí. Y la primera vez tú vas y dices, hostias, pues, me estoy divirtiendo que te cagas, aunque sea mentira. Pero... cuando vuelves, tiene alguna parte divertida, ¿eh? Cuando vuelves de hacer la misión y vas a entregar la misión al NPC, otro te dice que vas a tener que ir al mismo sitio a hacer otra misión. Y tú piensas, sí, vas repitiendo. Hostia, pero si he estado allí y no había nada de lo que me comentas, ¿qué me estás diciendo? Y dice, no pasa nada, es que antes esta misión no habían puesto las pistas. Sí, era todo invisible, por eso no podías verlo. Y estás así durante 20 horas en todo el juego. Acabas hasta los cojones. Y muchas veces, a nivel de trama, no es la misma mina, pero a nivel visual sí. Pero que la sensación es la misma, que estás todo el día en el mismo sitio. Ese es el tema. Sí. A ver, aquí el problema que tuvo el Dragon Age 2, ya lo comentamos alguna vez, es que nació como una expansión del 1. Y se nota. O sea, nació como una expansión para explicar algo más del mundo alrededor y tal, para hacer crecer el lore del juego y hacer un 2 en serio bueno. Pero y al final salió una expansión. Te diré una cosa: The Awakening es una expansión, sí. De Dragon Age Origins es bastante mejor. Y que es The Awakening es a millones de años luz. Es una expansión de verdad. A mí tampoco me parece una buena excusa. Si Dragon Age 2. Que yo lo disfruté, ojo, o sea, me la acabé, le di meterse ahora, estuve mucho paciente. Yo lo disfruté, tío, porque tengo unas tragaderas brutales. No es un juego de mierda tampoco, ¿eh? No, a ver, para mí sí lo es. A mí la historia me gustó. Pero se nota que es un juego que los tiraron de forma artificial, joder, reconvirtiendo escenarios, o sea, le sobra 30 horas. Y el siguiente, yo creo que BioWare, yo tengo la intención que tiene ganas de que ya lo cierre. Bueno, con respecto a BioWare, hay otra noticia más, que es que también se empezó a hablar de Mass Effect, porque comentaron que bueno, hablaron un poquito del día, ya sabéis, el N7, que es el 7 de noviembre, creo, ¿no? El N7, que de cómo les emociona pues que la gente, los fans, sigan tan pendientes de la saga y todo eso. Y comentaron algo así como que bueno, que aún tienen mucho que enseñar de la saga que no se ha visto, ¿no? Y diciendo que se trabaja en la saga, ¿no? Entonces la gente pues se ha hecho una idea de que a lo mejor podrían estar trabajando en algo nuevo referente a Mass Effect, que hay cierta probabilidad de que sí, pero de momento no hay ningún anuncio oficial, ¿no? Ojalá Dragon Age 2 fuera tan malo entre comillas, como Mass Effect Andromeda. Bueno, para mí Mass Effect Andromeda tiene el problema de que obviamente cuando salió tenía unos bugazos del copón, eso no lo podemos negar, pero las comparaciones siempre son odiosas, y la tripulación de Shepard y su historia, BioWare no va a ser capaz en la puta vida de hacer algo igual. Y Mass Effect tiene el problema, el Andrómeda tiene ese problema de comparaciones, pero a mí me pareció un juegazo del copón. Hombre, yo creo que se pueden hacer cosas geniales y un universo muy interesante. Ya, pero para mí aquello va a ser irrepetible. Bueno, Oscar, tío, pues que si piensas así, efectivamente va a ser irrepetible. Tendrás que darle el vencido de la duda. Que si no, con esa forma de pensar, en la puta vida no, te va a pero mira, otra cosa. No, al contrario, con esta forma de pensar me gustó Andrómeda. No. No estás diciendo eso. Estás diciendo que como juego es muy bueno, pero como la historia y personajes no te gustó a la altura de los fans FT. Es que es muy difícil estar a esa altura. Pues te estoy diciendo que no tengas esa forma de pensar, porque entonces a lo mejor en el día de mañana tú mismo te traes convenciendo de eso. No, a ver, que no me parezca a la altura no significa que no la disfrute o no me guste. Y lo que te estoy diciendo, pero a lo mejor consigue crear una historia que esté a la altura. Yo iba a decir una cosa. A ver, me da la sensación de que EA podría explotar otras formas de disfrutar el universo Mass Effect. Y yo no descarto que el día de mañana DICE haga una especie de Mass Effect de Battlefront. No descartaría en absoluto. Porque tiene potencial para eso, ese universo. Porque yo veo a BioWare muy quemada. Muy quemada. Con Anthem ya se nota que están quemados. Con Andromeda estuvieron muy quemados. Y creo que igual va siendo hora de pasarle las marcas o las IPs a otros estudios. Pero es que DICE está también hasta arriba. Pero es que DICE a día de hoy es un estudio que haga lo que haga, tiene un nivel de calidad muy alto. Otra cosa es que después sea con su forma de negocio desvirtúe los proyectos, pero DICE está a un nivel altísimo. Entonces, si dan este universo para que haga su propia versión del mismo, a lo mejor nos sorprende. Yo es que voy a ver a día de hoy, la veo muy quemada. Me preocupa mucho que estén así. Pues yo veo perfectamente un Mass Effect Tactics Person Móvil. Cualquier cosa. Pues, sí. Y funciona bien con el negocio actual de EA, que se la pela a las IPs. O sea, tira las por el retrete. A ver, con respecto a la situación de BioWare ahora mismo, no hay que olvidar una cosa. BioWare es un estudio de desarrollo, pero es un estudio de desarrollo que tiene unos jefes que se llaman Electronic Arts, que son los propietarios del estudio. Y si Electronic Arts dice se hace esto, BioWare hace eso con el sello de BioWare. Y ya está. Es decir, las decisiones que se han tomado con respecto a determinadas sagas, con respecto al enfoque de determinados juegos, siguen las directrices de un estudio muy grande, bueno, una compañía muy grande que se llama Electronic Arts, que necesita que sus juegos tengan X elementos para ser más atractivos, o al menos a su juicio, en el mercado actual. Y entonces BioWare ya no tiene el nivel de libertad que podía tener antes. Eso es imposible. Y no va a volver esa BioWare nunca más. A ver, a mí me gustaría volver a ver la Electronic Arts de 2009, 2008 y 2010. Sí, sí, desde luego. Y a lo mejor en el futuro podemos ver algo parecido, porque muchas de estas medidas chorizas de Electronic Arts en Battlefield 5 no las vemos. Es decir, en Battlefield 5 el contenido que va a salir en DLC es todo gratuito. Bueno, a ver, es que las hostias han sido muy duras y ellos se han dado cuenta de que la gente los odia. Y que cada año en Estados Unidos se lleven el premio a la empresa peor valorada del sector del videojuego, eso les llega a los directivos de Electronic Arts. Así que yo espero que poco a poco y muy a su pesar, pero muy, muy bien para nosotros, vayan cambiando este tipo de mentalidad y vayan también ofreciendo cosas que para el jugador sean bien. Es que además ya se ha visto cuando otras compañías compran estudios, pueden hacer las cosas distintas a EA. Square Enix deja mucha libertad, por ejemplo, a lo que era Eidos. O sea, Eidos tiene sus IPs y las trabaja. Es cierto que depende de algunas cosas de Square Enix, pero joder, tiene cierta independencia. No, Square Enix solo interviene si se la pega. Qué bueno, que no, lo has matizado perfectamente. Has dicho si se la pega, efectivamente. Claro, pero con es que ella no deja ni esa opción. Ella tienes un éxito y te dice, vas a quemar ese juego 5 veces más hasta que vendas solo una copia. Cierto. Y luego te cierro y te mando a tomar por culo. Muy cierto, es verdad. Sí, sí, es verdad, cierto. A ver, Deus Ex también la han congelado. Pero es que a nivel de ventas el Mankind Divide fue un desastre. Pero me refiero, pero le dieron libertad, le dijeron, ¿quieres hacer tu Deus Ex? Vas, hazlo, te doy presupuesto y lo haces. Hicieron un juego con libertad. No sé, a ver, Gaspar, yo creo que cada compañía tiene un enfoque determinado de a quién quiere dirigirse y un enfoque determinado de qué es lo que quiere ganar con lo que saquen. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que cada compañía tiene sus objetivos. Pero esto no lo podemos olvidar. Pero la que tiene el cementerio gigantesco detrás de la oficina es EA. Sí, y la que gana más pasta también. Pero, es a ver, ni los malos son tan malos ni los buenos tan buenos. Te recuerdo, Gaspar, que a mí me encantó Mankind Divide, pero claramente se ve que falta un tercer episodio en ese juego. Se ve claramente que durante el desarrollo le dijeron hasta aquí y ahí se acabó el juego. Porque es que se ve claramente que... Digamos que falta una ciudad por verse en ese juego y dicen, bueno, pues mira, esto se está alargando demasiado, lo vemos en una supuesta tercera parte. Y de momento ni tercera parte ni nada, pero bueno, no todo lo que brilla es oro, Gaspi. Y una noticia más, que es que han anunciado un nuevo JRPG que se llama Project Babel, en el que está el guionista de Final Fantasy VII. Es un RPG y aquí está la cosa extraña, ¿no? Que es para dispositivos móviles de la empresa Coloplo. Es una empresa japonesa. Muy raro para pronunciar esto en japonés. Y el caso es que, bueno, comentan que han metido varias personas legendarias de los JRPG, como Kazushige Nojima, que es... pues está ligado a la saga Final Fantasy, o Hitoshi Sakimoto, que han trabajado... Pues Nojima, por ejemplo, trabajó en el Final 7, en Final 8 y en Final 9. Y también participó en los dos primeros Kingdom Hearts, como guionista, ¿no? Dije 9, es el 10, perdón, no es el Final Fantasy 9, sino el 10. Ah, trabajó como guionista en el 10. Como guionista en el 7, en el 8 y en el 10. Está preparando la 7, 8 y 10. Ya no me interesa. Bueno, ya no me interesa, puedes seguir. El caso es que este juego. Me pareció muy curiosa la noticia, porque este juego. Pues. Es un juego donde contratan un guionista que se supone que es prestigioso dentro de los JRPG, pero es para móviles. De momento solo han sacado una CGI del juego, y la CGI parece una intro de un Final Fantasy. De hecho, hay una cosa que parece Midgar ahí en el medio. Y lo curioso es que la CGI parece de un juego AAA de RPG. Bueno, porque son hechas por encargo. Exacto, pero el caso es que no hablo de la calidad de la intro, sino del foco. ¿A dónde va esa intro? ¿A qué público va dirigido, no? Y la impresión que me dio es que iba dirigido al público tradicional que echa de menos estos juegos, ¿no? Y entonces no lo hubieran hecho para móviles. Claro, no, pero es por eso es curiosa la noticia, porque ellos contratan al guionista de una de las sagas más importantes de JRPG. Te hacen una intro que es como una intro de JRPG de esa época. Y es un juego para móvil. Y entonces yo no sé muy bien qué tipo de producto va a ser. Y de hecho no hay muchos detalles. Pues se comenta que veremos... El 15 de diciembre no hay información sobre el proyecto, pero realmente no se sabe absolutamente nada de este juego, ¿no? Os estáis perdiendo una parte importante. En Japón, los JRPGs en móviles llevan años siendo importantes. Y no solo salen free to play o juegos gacha de estos por cartas, no. Yo he visto JRPGs serios, hasta trilogías que luego incluso han sido versionadas en físico para PS Vita. Adaptando controles, ¿eh? Hace poco Sony anunció, creo que fue un... Si no me equivoco... No sé, creo que fue un remake del primer Wii Lance para móviles. O sea, los japoneses llevan años jugando JRPG serios en móviles. Sí, pero además, lo que pasa es que aquí no llega porque a nosotros nos la suda ya el género en sí y porque en móvil no jugamos juegos muy largos, pero ellos sí. Hay una tendencia allí, aquí en Occidente los videojuegos de móvil rara vez llevan una narrativa compleja, ¿no? Normalmente son juegos en los que, bueno, tienes un hilo conductor a lo mejor en algunos de ellos, ni siquiera hace falta tenerlo, y son juegos basados en free to play y con sistemas de progresión larguísimos para que tengas para jugar años, ¿no? Pero la realidad de mercado japonés es que ellos integran narrativa en casi todo. Incluso en los juegos free to play integran una historia, unos personajes, y ellos te venden no en sentido literal, te venden a los personajes, me refiero a que te promocionan esos personajes en revistas, en no sé qué y tal, para que te intereses por ellos, busques su lore dentro del juego y este tipo de historias. En juegos que a lo mejor son más tree de estos de tipo Candy Crush, o que son a lo mejor tactics, o son temas así. Por lo tanto, yo entiendo que haya estudios como este que se hayan pasado al mercado móvil, desarrollos un poco más baratos en el contexto de incluso de juegos, que juegos independientes son más baratos de producir muchos de estos juegos, y que además van a producir mucha pasta allí. Lo que pasa es que el problema es exportarlos afuera. Eso sí que es complicado. No, pero eso da igual, no hay problema. China es el mayor mercado móvil y con que exportar solamente ahí ya cubre todos los gastos. Pero el problema de China es que en China es muy complicado entrar para cualquier país en general, pero incluso Japón, ¿eh? No te creas, en el mercado móvil no. De hecho, muchos de los desarrollos que hacen en el mercado móvil los hacen ya, Oscar, en japonés y en China. En el mercado móvil te aseguro que sí. Pues los juegos japoneses en China ya te digo que lo petan. Aparte iba a decir, parece ser, bueno, no sé, desarrollar en móviles parece relativamente sencillo hasta cierto punto, por lo menos mucho más barato que en consolas. Y aparte, yo he llegado a ver los JRPGs en precios curioseando por la historia japonesa, cosas de esas de Google, a 15 o 20 euros. O sea, sí, lo que intentaron hacer, o sea, aquí con los Final Fantasy para Android, o sea, en plan, no, imagino que no llegarán al nivel de, joder, de joyas como un Final 9 o cosas por el estilo, pero juegos supuestamente serios a 15 o 20 euros. Y en Japón venden, o sea, por eso las portátiles están declinando en Japón, porque se están volcando muchos de esos juegos, están saliendo en móviles y a precio más reducido. Que esta música, que es de Super RPG japonés, para pues esto es Xenoblade, ¿no? Animal Crossing. Esto es Animal Crossing. Esto es Animal Crossing. Me resulta sí, familiar. Es un RPG japonés. A ver, yo recomiendo Animal Crossing para todo aquel que tenga problemas de dormir. Se lo pone 10 minutos antes de sobar. Hay mucha gente a la que le gusta Animal Crossing. A mí no. A mí el de GameCube me vició bastante. Tuve suficiente con él, pero me vició bastante. Hombre, de hecho, hay que tener en cuenta una cosa. Una saga que prácticamente sale en todas las generaciones significa que algo de pasta están ganando con ellos. Yo tuve el GameCube y pasó valera de puta madre. Bueno, Gaspar. 10 minutitos al día y dormía de lujo. Pues vamos a cambiar de tercio y vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que en el programa, en el Complejo Holanda, tenemos dos secciones. La sección de las noticias, digamos, de portada de grandes medios de comunicación relacionados con el videojuego, y luego esas pequeñas noticias que vosotros encontráis por internet y que nos gusta también darles pues su tiempo en este programa. Y hoy vamos a empezar hablando de una noticia que nos envía Raúl Deb y nos dice: hola Jorge, soy Raúl Deb. Pues bien, el mundo de los dispositivos retro mini está llegando a lo absurdo, y es que me encuentro con que han lanzado un Kickstarter para un PC mini. Básicamente se trataría de un PC mini con 2, o emulador de 2, instalado. Parece que quieren incluir un mínimo de 30 juegos preinstalados y una tienda virtual para comprar más. A mí personalmente me parece absurdo. ¿Vas a jugar en la tele a juegos de PC? Por otro lado, quien disfrutó en su día de estos títulos sabe cómo hacerlos funcionar ahora mismo. Sin ir más lejos, en mi SCUM echa humo estos últimos meses. En fin, parece que como siempre que algo triunfa, el mercado se va a saturar. Todos buscan su pedazo de pastel y solo espero la Nintendo 64 Mini. Lo demás me da igual. Un saludo complejo. Y nos manda el link de la noticia, que es del portal Vandal. Y bueno, la verdad es que sí que es verdad que está muy de moda, porque ya hemos visto que las consolas de Nintendo triunfaron hasta el punto de que Sega, Sony y SNK lanzaron sus o anunciaron sus propias consolas. Y cuando algo triunfa, pues todo el mundo quiere unirse al carro. Esto, yo, un PC mini, como las consolas mini. Realmente es absurdo si te paras a buscar funcionalidad. Pero lo que tiene de interesante es que si eres coleccionista y te gusta tener pues un mueble bonito con juegos dentro, pues lo tienes, ¿no? Ojo. ¿No? Más allá de eso, yo creo que tampoco hay que buscarle más sentido a ese tipo de productos. Ojo que ese PC mini viene con Doom. Ya sé, ojo, sé. Indiscutible. La mejor cosa mini que hay, ¿eh? Que trae Doom. Y ojalá cuelga. Pues mira, yo puedo entender que la hagas de Commodore, yo que sé, de un Spectrum o cosa de esos ordenadores en su momento. Peculiar está. Pero esto, joder, o sea, cualquier persona que los ha disfrutado en su momento los puede arrancar en su PC hoy en día. Muchos de esos juegos, títulos incluso también están los de adaptados. PlayStation, ¿eh? Pero, también los de PlayStation. Pero, también los de Super Nintendo. Pero es que eso se puede aplicar a cualquier a todo. Consola mini. Claro. Puedes pillar un emulador, me lo descargo ahora y juego el catálogo de Super Nintendo mini y vas. Pero ahí podéis tener la coña de que quieres jugar con los mandos, en la tele o tal. Yo lo que, es que lo que estoy diciendo es que, claro, lo que le falta a ese invento, a esa iniciativa, es que un PC random no es nada carismático. Que si no es Super Nintendo Mini, porque pues no es había Super una Nintendo caja Mini. Estándar de PC. Exactamente, entonces creo que falla ahí. Pues yo vi la imagen. Es chulo, ¿eh? Sí que es chulo. Es chulo, pero bueno. En fin. Y por cierto, ¿lo has Gaspi. Visto, David? Sí, yo ya lo vi, Es que es bonito, ¿eh? Traído un desprecioso. Es bonito. Fe de Tarras, ¿eh? Skyward Sword vendió 4 millones de copias. ¿El? Skyward Sword 4 millones de copias. Pero... Me he lanzado, vamos, hasta niveles insospechados. Pero no era 11. Bueno, ojo. No era 11, no, para nada. Si son 4 es de los menos vendidos, entonces, sí, de los tochos. No, ojo. A ver, es un 4 es de los menos vendidos de la saga. Y sigue siendo un éxito, ¿eh? Recordemos que solo venden una plataforma y son 4 millones, ¿eh, Gaspar? En una consola que tenía 100. Y es un exitazo. Sí, sí. Pues claro que lo es. ¿Tú de esos 100, cuántas personas crees que se interesarían por un Zelda? O sea, de mercado objetivo de Wii. No, en serio, de mercado objetivo de Wii. Vamos a ponerlo sobre la mesa. Teniendo en cuenta de mercado objetivo que de Wii Waker vendió ¿cuál? Más en GameCube con 22 millones. Bueno, vendió no mucho más. Pero Gaspar, tú, más o menos, ¿qué opinas del porcentaje de usuarios de Wii que serían jugadores hardcore? 4 por un Zelda. Una mierda. A ver, ¿cuánto vendió? ¿De cuánto ha vendido Majora's Mask en 64? O Ocarina of Time. Vamos a ver, eso es lo que iba a hablar yo. Gaspar. Majora's Mask vendió menos que Skyward Sword. Pues mira, ¿cuánto vendió Twilight Princess en Wii? 7 millones y pico, ¿no? Twilight Princess vendió en Wii, no lo sé. Aquí parece la... Supongo que juntando GameCube y Wii. Total. 8 millones 500 mil copias. Hostia. Pues no está mal no para sé, Skyward. No sé lo que es una y otra. Hay que decir, no sé cuántos... Teniendo en cuenta que el más mediático de todos... La fantasma de Twilight Princess en Me temo que Wii será bastante más. Teniendo en cuenta que el más mediático de todos, que es Ocarina... en la versión de 64 en su día vendió entre 7 y 8 millones y era un juego que todo el mundo quería. A mí me parecen bastante yo, sinceramente, los 4 para mí de decir Wii, que vender 4 millones de un juego es un fracaso. Hombre, es una puta coña. Es una cifra buena, igualmente. ¿Qué pasa en comparación con otras? Pues no. Es una cifra buena. Si, joder, 4 millones de copias. Es una cifra cojonuda si no tiene más Zelda. Joder, no. Y es el último gran exclusivo para una consola de con 100 millones en el mercado. Gaspar, ¿no? Entonces es la hostia. Pero Gaspar, es que según tu forma de pensar, la mitad de los Zelda son una puta mierda. Que sean 8.500.000 copias, que insisto, esto no es la cifra de Wii, porque hay que restar las ventas de GameCube, vamos a poner 7 millones. También es un fracaso, porque hay 100 millones de Wii repartidas por el mundo. No, con eso de Twilight Princess no. ¿Eh? Salió de inicio con la consola. Bueno, pero es que después la consola siguió y Twilight Princess se lanzó en versión barata, cuidado. Sí. Estaba accesible a todo el mundo. Y el otro lo liquidaron a 20 pavos en mogollón de sitios. Pero entonces, Gaspar, entonces Call of Duty y Black Ops, Modern Warfare 3, que vendió 20 millones de copias, cuando hay, no sé, 80 millones de Xbox 360 repartidas por el mundo, también es un fracaso. Entonces, que para ti un fracaso es que vendan una copia por cada consola distribuida. No, es que no, tío. El fracaso es, si Sony ahora saca un Gran Turismo y vende en la nueva y vende dentro de 4 años a PlayStation 5, vende 4 millones. ¿Sabes? Eso será un fracaso. ¿Sabes cuándo es un fracaso o un éxito? Cuando las ventas y lo recaudado supera el coste de producción. Entonces ya es un éxito. Pero, joder. Yo no sé lo que costó hacer Skyward Sword. Pero tío. Hay otro baremo. Hay ¿cuál? Ciertos nombres y la industria con prestigio que se supone que son superventas. La saga Zelda, en ese aspecto, no es la más vendida de Nintendo, ¿vale? Pero es una saga con muchas ventas. 4 millones para Nintendo en Wii son relativo fracaso. Pero entonces, Gaspar... No es que no diera beneficios. Es poco vendido. Según lo que dices tú, Ocarina of Time es el juego más exitoso de la saga y todo lo que vino después es un fracaso porque ha vendido menos que Ocarina of Time. ¿Esa es tu forma de pensarlo, entonces? Es que el más exitoso no vendió mucho más. Es ahí, está ahí el tema. No vendió mucho más Ocarina of Time en su momento. Ahora sí. ¿Vendió el doble? ¿Te parece poco? Joder, me parece poco porque hablando de que Ocarina es, digamos, el top de la saga. El juego más aclamado. El videojuego más aclamado de la historia. Y vendió el doble, ¿y te parece poco? Pues para ser el juego más aclamado de la historia. Pero The Wild ya ha vendido bastante más que Skyward. Bueno, Gaspar, si no entiendes ni las épocas, bueno, es que es imposible discutir esto contigo, porque estás obcecado con tus ideas y no hay que... Bueno, vamos a continuar con obcecado, más bueno. que he abierto la caja esto de pedorra. Que además esto no es el motivo del tema del que estábamos hablando. Vamos a ir con otra noticia. Jorge, voy a comprar la PlayStation Mini. ¿La PlayStation Mini? Sí, lo siento. Bueno. Estará ahí, es bonita. La tendrás, es un mueble bonito, sí, que comprar. Es un mueble bonito, un poco caro. Vete al baño 15 minutos a reflexionar sobre lo que has hecho. Pero oye, tú gástate el dinero en lo que te plazca. Por supuesto. Para eso es tuyo. Por supuestísimo. Bueno, vamos con otra noticia y esta nos la manda Antonio y nos dice: saludos, Jorge, y a todos los holandianos. Te mando esta noticia que me resulta muy curiosa y me hace recuperar un poco la fe en la humanidad. Y dice que los jugadores de una partida de online de Battlefield 1 hicieron un alto al fuego de 2 minutos conmemorando los 100 años del final de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918. El momento quedó grabado por uno de los jugadores, pero por desgracia otro jugador rompió el alto al fuego tras 2 minutos acuchillando a un tercero, aunque luego pidió perdón. Que esto me recuerda, y de hecho hay una película sobre esto, que no la vi y quiero verla. Que es que en una de las navidades de... Esto es un hecho histórico muy famoso. En una de las navidades durante la guerra, la Primera Guerra Mundial, había dos trincheras de los dos bandos, ¿no? Que estaban separadas, pues a lo mejor por 100 metros de campo minado. Estaban cada uno a los dos lados de la trinchera. Y hubo un momento en el que llegó el día de Navidad y hubo un alto el fuego y los dos bandos salieron de la trinchera a hablar entre ellos. Y a tomar café. A tomarse algo caliente. Y a fumar cigarros. Sí, a fumar un pitillo y a vivir como personas. Llegó porque a ver partidos de fútbol. Porque la guerra les tenía tan quemados que, bueno, pues se dieron cuenta de lo absurdo de la situación. Y entonces fue un alto el fuego un poco en también por el tema de la Navidad, de todos lejos de casa y tal. Y era un poco una demostración de lo absurdo que era esa guerra. Esa guerra de trincheras, esa guerra en la que estaban a pocos metros unos de otros y estaban pues muriéndose uno por uno en esas condiciones infrahumanas de vida. Y es un detalle bonito, ¿no? A ver, pero tengo una duda, perdón, Oscar. Cuando acabó ese alto el fuego, ¿siguieron luchando? Sí, efectivamente, pero por órdenes estaba tomando. El alto fuego, o sea, el fuego que pararan de dispararse fue cosa del alto mando en ambos bandos. Y fue también, primero porque lo de la Navidad, a ver, se dio la casualidad que era Navidad y sumó. Pero era porque cada uno en su bando, nadie, y durante mucho tiempo, nadie era capaz de avanzar ni un metro. Y era una situación ridícula porque estabas manteniendo dos ejércitos, uno enfrente del otro, y era, digamos, aguantar posiciones nada más, muriéndose gente, sí, y todo. Y era una situación absurda, que es que no avanzabas, no ganabas nada teniendo ahí ese tema. Y durante un día, o un día y pico, hicieron el alto al fuego y poco a poco los de un bando se fueron acercando a los del otro y estuvieron ahí de risas la noche de Navidad. Y después se volvieron a matar entre ellos. Me parece perverso que después se lo hubiesen a matar, ¿eh? Muy perverso. Nada, todas cosas, si tenéis curiosidad, hay fotos donde se ven alemanes y franceses en trincheras bebiendo juntos. Hay incluso comentarios que parecen reales de gente que se juntó para jugar un partido de fútbol. Y pasa que los altos mandos se acojonaron y dijeron: no, pues mañana seguís matando unos a otros, que esto no, si no va a acabar mal esto. Bueno, pues el caso es que, un poco recordando eso, pues hicieron este alto al fuego en el juego, que es un detalle bonito, aunque luego uno la cagó y luego pidió perdón, ¿no? Y ese es el eso es el, con lo que nos quedamos. Así que muy bien, vamos con otra noticia más. Esta es la última de los oyentes de hoy y es de Cristian González y dice: buenas, Jorge, te paso esta noticia ya que me ha resultado curiosa. Es referente a la edición coleccionista de Fallout 76, que cuesta unos 200 euros y trae el juego, una bolsa de lona, un casco, 24 miniaturas de plástico y un mapa. Se han marcado un CatCon y quieren colar una bolsa que debería ser de lona por una de nylon de baja calidad. La edición vale 200 euros. Dicen que para compensar darán 500 átomos, que es la moneda del juego, que en moneda real son unos 4 euros. 500 átomos. Me parece vergonzoso que una compañía como Bethesda engañe de esta manera a la gente y los compense de manera tan lamentable. ¿Qué opináis en el complejo? Y dice: un saludo, nos deja el enlace. Y bueno, yo creo que a ver, la solución para esto es muy sencilla, es no comprar esta edición si tenéis la oportunidad. Y si no, no sé si existe la oportunidad de devolverla, pero si la tenéis, pues también, porque es defraudar las promesas que habían hecho cuando ofrecieron una edición además tan cara, ¿no? A toro pasado es muy fácil verlo, pero en su momento, y además una vez la abres, ya se jodió el invento. ¿Y no puedes devolverla? Tema de que no cumple las expectativas que tú tenías cuando lo compraste. Podrías hacerlo, pero es complicado, porque claro, eso tendría que hacerte la devolución realmente la tienda que te lo vendió. Claro. Es una cosa bastante complicada. Imagino que va en función de cada tienda. Hay tiendas que aceptan devolución por todo. Hay tiendas que lo aceptarían, sí. Si la cosa fuese muy... Pero debería poderse, ¿no? Sí, es muy engañoso. Es decir, si a mí me han dicho que se vende esto y demás, pero claro, ¿quién tiene la responsabilidad ahí? ¿La tienda que te lo vende, que simplemente se limita a venderlo? ¿O Bethesda? Pero quiero decir que... ¿cómo se aplica esto en los juegos físicos, David? El derecho de sentimiento... normalmente, por ejemplo, cuando compras en digital, hay determinadas plataformas que no permiten la devolución. Sin ir más lejos, creo que, por ejemplo, la Store de Nintendo, ¿no? No, entonces te hacen firmar en el momento de la compra un disentimiento de derecho. Sí, de, sí, sí, sí. ¿Cómo funciona esto en el juego físico realmente? Porque ¿qué va implícito en comprarlo, que tú estás aceptando que no puedes devolverlo si abres el precinto? Sí, en cierto modo es así. Es decir, no ocurre con otros productos, pero con los juegos sí. Y aparte, claro, tú tienes que justificar por qué lo devuelves. Porque no es lo que tú esperabas, no cumplía tus expectativas. Eso es demasiado genérico. Claro, pero es complicado justificarlo. Pero con esto, tú dices, lo que viene en el interior de la caja no es, sí, lo, eso, no es lo que promete el, engañosa, la descripción. Me dijeron del que era esto. ¿Qué pasa? Que a veces se cubren las espaldas. Porque si os acordáis, cuando se anuncia un coleccionista, siempre está la letra pequeña de puede cambiar la calidad en la versión final. Eso sí que ya eso no, siempre lo hacen. Lo que pasa es que de cara a la galería, para quedar bien con la gente, a lo mejor se hacen devoluciones. Eso es otra maniobra de marketing, a fin de cuentas. Yo os digo una cosa, vamos a ver. Pensad, una edición coleccionista 200 pavos, ¿vale? Le prestas el precio del juego, que son 70, más o menos. Te quedan 130 el resto de contenido. El casco parece que ya es bastante tocho, ¿vale? Sería unas 60-70 euros. Entonces, todo lo demás que te viene probablemente sea morralla, pura y dura. Morralla, pura y dura. No sé, yo lo digo categóricamente. De ediciones caras he comprado, creo que ninguna justificaba su precio. Prácticamente alguna ninguna. Algunas sí, ¿eh? Algunas sí, por ejemplo, que la del primer Titanfall. Tienes ahí la figura. Sí, yo creo que esa figura sí, es de las más tochas que se han hecho. Podría para ser ediciones. Una, sí, pero por lo demás, Oscar siempre decepciona bastante. Y aparte hay otro problema. Por ejemplo, Game ya te indica directamente si desprecintas algo, no hay devolución. Pero posible. Es que no solo Game, lo hace Fnac, lo hacen claro, todas las tiendas. Pero aparte hay otra cosa que solo admiten devoluciones si el disco está en mal estado. Y sí, luego bien, tienen los santos cojones de venderte a ti dos juegos desprecintados. Sí, otra pues cosa. Es verdad. Pero. Game además es muy bajo, hombre, se jode el precinto, te ponen un patín y te dicen, lo puedes devolver en 5 días y no quitas la aplicación. Pero en ese caso, Víctor, claro, en ese caso sí podrías hacer una devolución. Si no te gusta el juego, como te lo vendieron desprecintado, yo no lo quiero. Pues no sé, debería aceptarlo en ese caso, digo pero yo. A mí hay una cosa que me intriga, o sea, sabemos que Bethesda, o sea, con los juegos de rol y todas esas cosas, siempre salen bugueados hasta las trancas, ¿vale? ¿A quién cojones se le ocurre reservar un MMO de esta gente? Gaspi, tío, o sea, de verdad. Hombre, llamar juegos de rol a lo que hace Bethesda me parece, bueno, muy atrevido. Gaspi, muy es... simplificados. Pero joder, macho, o sea. Gaspi, es que es tío, normal que la compañía siga igual, porque cuando vende millones, aun sabiendo que salen los juegos rotos y con problemas y las de Cristo, pues la culpa es de los usuarios, pero al fin y al cabo. Pero es que siempre vuelves con lo mismo, coño. Bethesda, bugs, tío. Y no siempre es así. He dicho en sus juegos de rol. Los Fallout normalmente salen rotos. ¿Y los Elder Scrolls salen rotos? Joder, puedes mirar Skyrim cuando salió, ¿eh? Skyrim cuando sale, yo me le metí 80 horas y me lo acabé perfectamente. Y años después, en 360 y PlayStation 3 estuvo dando problemas. No, en Play 3, no en 360. Yo creo que a veces se hace una bola de nieve con ciertas cosas y al final es imposible que esa bola de nieve no arrastre con todo. Porque que una vez, un ejemplo, una vez... salió un bug en un juego de Bethesda y ahora Bethesda es la reina de los bugs. Cuando los Red Dead Redemption salen rotos por todas partes y nadie se acuerda. Bueno, es que no tenemos la misma vara de medir para unos juegos. Joder, macho. Tío. El primer Red Dead fue una cosa de escándalo. Animales. Pero tú lo jugaste de salida, Red Dead Redemption. No, pero tío, animales que volaban, que desaparecían. Oscar, macho. Bugs del copo. Hombres que se convertían en jaguares. Aquello fue meme. Eso era gracioso Y joder, tío, yo me acabé de Red Dead Redemption en Play 3, que era la versión menos buena, y no tuve ningún puto problema con el juego. Que sí, pero bugs los hay en pero un vamos montón a ver, de juegos, bugs, no solo en los DVDs. Tú ves un cerdo volando, prendiéndose fuego, y dices, joder, qué gracia. Pero hay bugazos, tío, que te joden una partida. Por ejemplo, con Spider-Man me ha pasado, porque ahora lo estoy haciendo al 100%, ¿vale? Me han pasado cosas que me parecen preocupantes, ¿no? Puntuales, pero poco... Y te ha pasado con Spider-Man, no con un juego de Bethesda, vale. ¿Esa es a lo que sí, voy? Sí, pero te explico. Es un bugazo en el cual hay una serie de misiones en el juego que tienes que derrotar a oleadas de enemigos, ¿vale? Oleadas de enemigos, te van saliendo oleadas de enemigos, tienes que son las misiones de base. Y tío, son 6 oleadas. Y en la última oleada me ha pasado 2 veces que un enemigo se queda clavado en un sitio en el que es inaccesible. Resultado, no puedes pasar esa misión. Claro, y es eso a lo bueno, que voy. Pero, que tenemos el San Benito de Bethesda, claro, y en todos los sitios cuecen habas. Pero macho, es que me dicen Bethesda, hombre, pues con fallo 76 sí, la cosa no ha ido bien. Pero hostias, es que los juegos anteriores han tenido fallos, pero no tan garrafales ni tan críticos, joder. Venga, y por yo, Dios, joder, sin Fallout. Gaspar, tío, yo te hablo de mi experiencia. Joder, sin Fallout. Es una experiencia que yo he vivido con juegos de lanzamiento. Pero sin Fallout 3, tu peor enemigo son las esquinas y las piedras, joder, coño. Macho. Pero Fallout 3, yo no sé qué Fallout 3 has jugado tú. El de PC. Yo jugué de PC y el de PC. Ya y tuve, no tuve problemas. Yo tuve que parcharlo para que arrancara. Y una vez que arranca, te metes a investigar una casa y las esquinas, ¡pum! Te quedas pillado. No sé, tío, estarás gafado, macho. Será el modo super hardcore y las esquinas te matan. No lo sé. A mí no me pasó. Pues debe ser, ¿eh? Porque las esquinas y las piedras son mortales, bueno, en ese juego. Vamos a continuar. Bueno, vamos a dejar aquí ya la sección de las noticias de los oyentes. Ya sabéis que para participar no tenéis más que mandarnos vuestras noticias a jorge@complejolanda.com y con un breve comentario sobre la noticia si queréis participar. Y por supuesto con la fuente. Tenemos que conocer la fuente pues para saber que esa noticia es real y pues de alguna manera pues poder cotejar la información. Así que animaos porque esta sección ya sabéis que es la que hacemos entre todos pues para que el programa sea un poquito más variado y más de todos nosotros. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Obsidian mostrará su nuevo proyecto en los Game Awards. Ha habido rumores muy jugosos. Efectivamente. Los Game Awards, Obsidian ya no me interesa. Los Game Awards que son la semana que viene. Y bueno, que ya sabéis, los Game Awards son los premios de los videojuegos, pero que la gente lo vemos no por los premios, sino porque siempre anuncian unas cuantas cosas jugosas exclusivas, ¿no? Comentan que este año va a haber muchos anuncios, no sé si un total de 10 anuncios de juegos completamente nuevos. Y uno de ellos será el nuevo juego de Obsidian. Ya sabéis que Obsidian ahora forma parte de Microsoft. Y según comenta Jason Schreier de Kotaku, un redactor de Kotaku, en este juego están implicados los dos creadores originales de la saga Fallout. Y esto es una información muy interesante, porque también salió el rumor de que podría ser una continuación de Bioshock, porque comentaban que Take-Two podría estar implicada en el proyecto también, ¿no? Yo no sé qué pensar, ¿no? La imagen que ha mostrado es una imagen que en la página web es una cuenta atrás y recuerda un poco pues a los años no sé si 20, 30, 40, ¿no? Incluso parece pues la imagen de un como cuando empezaban los dibujos animados, ¿no? Estilo Art Deco. Steampunk, más bien. Mierda, Víctor. Bueno, Steampunk tampoco se sabe, ¿no? Lo que parece es el inicio de una serie de animación de dibujos de los años. Hay que decir que la imagen no dice nada. No hay nada que tú identifiques ahí que vaya a ser Bioshock. No, vale. Víctor, te recuerdo que aquí hemos teorizado y hemos llegado a la conclusión de que Metal Gear Solid 6 es una realidad. Sí, sí. En base a imágenes y cosas que tienen triples sentidos. No me jodas ahora con David. Tengo una novedad. No, mentira. Adecuada. Una novedad. Una novedad de la hostia. Acércate al micro, Víctor. Joder. Vamos, lo vais a ver, os lo voy a contar. A ver, atendedme, ¿eh? Muy importante, David. Mira, fíjate. Me fijo. Sucedió sí. Que en los últimos rumores que habíamos comentado aquella vez, sí, hace tiempo, había una cuenta de Twitter llamada Arklet. Sí, de acuerdo. Que subía imágenes, era un bot, ¿no? Subía imágenes a internet de, bueno, de cosas así, bueno, cosas visualmente atractivas, ¿no? Sí. Chulas de ver, ¿no? El caso es que, digamos que hay una especie de secuencia de Fibonacci extraña, bueno, números, ¿vale? Y digamos que si vas a ver la recopilación de todo el archivo de imágenes que tal y enumeración, pasan varias cosas. Primero, que si extraes los números de ahí, vas a la web de Coñado Productions. Sí. Y que si extraes, hay una imagen para llegar al el momento en que recopilas toda la información para la web de Coñado Productions, la imagen en la que se para es de la que se va a publicar en un día concreto, el día 9 de diciembre de este año. Y los Game Awards son el 9 de diciembre, ¿no? El 8, creo. El 8 de diciembre. Espera, 8. No me acuerdo la fecha que dijo. ¿A qué cuadra? Es hoy, ¿no? 6, pero no son el 6 de diciembre. Que presenta Metro y 4. Son el 6 de diciembre. El 6 de diciembre. Exacto. Por la noche. Está ahí, las fechas están ahí. A ver, Víctor, tío. Entonces, yo, a ver qué pasa. Para Metro y Solid 6 va a ser una realidad tangible y perfecta. Sí, máquina Pachenko. Quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta. A ver, más allá de todas las pajas mentales que nos hacemos y que nos hemos hecho. Es una paja, es una realidad. David, ¿crees firmemente que Death Stranding sigue siendo Metal Gear Solid 6? ¿Sí o no? Me juego. No te juegues nada porque nunca te cortas nada. Es así verdad, que dijiste que sí te ibas a cortar un testículo, David. ¿Sí o no? Sí. Vale. Doy fe. ¿Tú, Víctor? Es que yo quiero creer. No, vale lo de quiero creer. Yo estoy con David porque yo quiero creer con él. Bueno, tú dices que sí, así, un pseudo sí. Jorge. A ver, yo digo que no, pero quiero creer también. Yo digo que no rotundo. Rotundo no. Y Gaspar claramente dice que espera, no. A ver. Tienes razón, David. Yo venía a jugar, joder. Yo digo que es Metal Gear Solid 6, Death Stranding. Si falláis eso, rapáis la cabeza al cerdo. Y que va a estallar la tercera guerra mundial. No pregunto lo que queréis que pase, sino lo que va a pasar. No, pero un momento. Hay una cosa. Hay que vivir con el corazón. No, un momento. Yo quiero reivindicar algo aquí. Aquí los que estamos asumiendo riesgos somos los que decimos que sí. Sí. Por lo tanto... Hombre, tampoco es un riesgo siempre, nuestra reputación está en juego. Sí. Siempre hemos creído. Vale. Pero la del programa es la mía, que no importa. Y la cuestión es la siguiente. Si al final es que sí, necesitamos una recompensa, un reconocimiento de la hostia. A ver, pero de la hostia, ¿eh? A ver, vamos a ver. Perdona, David, hay una cosa que está clara. Sí. Cuando estuvo la moda de la teoría y aquí usamos un par de programas para exponerla Te viniste arriba. Aquí todos nos vinimos arriba, menos Gaspar. Pero después pasó. Después pasó un E3 y nos enseñaron esa puta mierda que es Death Stranding. Y todo se vino abajo. A ver, es verdad, es que a mí Oscar, lo que he visto de Death Stranding me parece una puta mierda. Oscar, vamos a esperar al sentido común. Y ahí le has dado en el clavo. Death Stranding es un simulador de trabajador de seguro, llego tarde. Tú, tío, que se aburre caminando por la vida. Espera, ¿qué atractivo tiene ese juego para nada. ¿Tú viste algo atractivo en esos vídeos? Yo no. Entonces Kojima dice, Kojima se ríe de la gente. Mira, aquí traigo mi juego nuevo. ¿Os gusta? No, Kojima, es una decepción absoluta. Se vino arriba también presentando nuevos personajes. Kojima se ha ido riéndose. No sabéis lo que se espera. Y George Kilmoy, el de los Game Awards, dijo, he visto la cosa más bestial que os podéis fijar. O sea, la escena del final de Blade Runner, ese monólogo de la hostia, una mierda, lo que dijo George Kilmoy. Acuérdate de que cuando se especulaba con el vídeo de la ballena gigante azul o blanca, sí. Aquello era una flipada espectacular. Sí. Y funcionó. Pero porque molaba. Y Koji me dijo, voy a llevar esto al punto máximo. No, pero máximo es que nivel. No hacía falta que aquello fuera Metal Gear para que molara. Aquel vídeo molaba y toda aquella teoría molaba y era espectacular. Todo esto molaba hasta que llegó Death Stranding y se murió. Porque lo que hemos visto de Death Stranding es todo lo contrario a lo que vimos en su momento de lo que era aquello de la ballena. Por eso te digo, o sea, Death Stranding es tan descaradamente soso lo que han presentado que tiene que haber gato encerrado. Pero no gato, leopardo. ¿Te das cuenta que todos, incluso los believers, los creyentes, nos vinimos o se vinieron abajo? Eso es mentira. Te has venido Mira, a... yo el día... Te dejó de gustar. Yo en 2019 iré con mi dinero a comprar Metal Gear Solid 6. Tranquilísimo, porque sé que iba a estar ahí, tío. No iré a comprar Death Stranding, tío. Para eso me ha comprado de seguro. La edición coleccionista es un paquete de seguro, sí. Iba a decir, en la cuenta esa de Twitter no enlazan fotos de seguro también. Qué pesado, tío. Igual paquetería, alguna cosa de ese estilo, tal. Lo del enlace de esa cuenta a Coñada Productions es verdad, ¿eh? Bueno, pero eso me parece más lógico. Es igual. Pero aún así, vamos a ver, esa cuenta es de un tipo que es un bot, en realidad, el que sube... Pero... Es una puta casualidad de la hostia que te lleva a Coñada Productions a la web. Es ¿no? un bot, o sea, es una especie de versión es un virus tangible de los Patriots. Es una IA aquí, que está manejando. Es una IA, a ver, iba a decir, ser realistas. No. Lo único que vais a tener de Metal Gear en los próximos años, en caso de que salga, es Metal Gear Survive 2. ¿Sabes lo que no o un Pachinko 6? ¿Sabes lo que no vas a ver más en la puta espera, vida? Espera, espera, es verdad. El Zoe of the Enders. No, no, espera, espera. Es verdad que hicieron un remake de Metal Gear Solid 3. ¿Qué? Solo para Pachinkos. Igual te remaquean el 2 y el 1 también solo para Pachinkos. ¿Qué remake de las Pachinkos, tío? ¿No viste? ¿Eh? Ay, no lo viste, es en serio. Ah, es Pachinkos, tío. Pero si hicieron el motor del 3 solo para las tragaperras. Es cojonudo, es buenísimo. Es muy de hace dos años. Tienes que verlo, a ti te emociona fijo. Lo que pasa es que no lo puedes jugar. Pero me tienes monedas y te puedes tener la sensación de jugarlo. No, no, es que no puedo, es que no quiero jugarlo, que es diferente. Bueno, aparte, realmente puedes ver los vídeos, que vamos, es importante. Vamos, vamos a dejarlo aquí. No, yo no quiero dejarlo. Yo tampoco. Es más. Vamos a hacer. Un momento. Ha habido gente. Os lo tengo que comunicar, ¿vale? Porque hay gente que se acuerda. Somos esclavos de nuestras palabras, ¿no? Y hace tiempo, cuando iba a salir Metal Gear Solid 5, dijimos, vamos a hacer un especial Metal Gear Solid 5 con spoilers y vamos a contar todo y hacernos nuestras pajas mentales y tal. Y nunca lo hicimos. Perdona, nunca. Sí que lo hicimos. No, de 5 no. No, lo hicimos cuando hablamos un día de Metal Gear Solid, de estas teorías, destripamos completamente Metal Gear Solid 5. No, pero vamos a ver, el concepto, David, era realizar un programa indagando al máximo, hilando fino en Metal Gear Solid 5. Hostia, yo creo que tengo que trabajar el día que se haga ese programa. Deberíamos hacer especial conspiración y hablar de todo Metal Gear 5. Metal Gear Solid 5. ¿Qué día es? Porque puede que trabaje, ¿eh? Tengo que comprobarlo en el calendario, que veis por antelación a veces. Tengo que reservar días para trabajar, claro, evidentemente. Ver, igual tengo que faltar ese día. He escuchado una cacofonía. una cacofonía es lo que escuchas. Cacofonía. A ver, Metal Gear Solid 5 a nivel de trama es bastante decepcionante. O sea, en muchos aspectos es bastante Tiene cosillas muy interesantes, pero después es una paja mental de la hostia. O sea, creo que sería un programa decepcionante. Y de hecho, Víctor, yo creo que ya lo estripamos bastante en aquel lapsus linguae de Metal Gear Solid. Somos esclavos de nuestras palabras. Oye, pero volvemos a Obsidian, anda. ¿Qué es lo que estabas comentando? Ah, yo iba a decir de Obsidian que hubo... Perdón. ¿Cómo desvariáis, joder? Madre de Dios. Yo he leído un rumor. Yo prefiero hablar de Metal Gear, la verdad. Hubo un rumor, Jorge, lanzando con la noticia que has comentado. Sabéis que 2K dijo que Bioshock estaba en desarrollo y una nueva entrega, ¿no? Lo insinuaron fuertemente. Y la gente, los believers, ¿vale? Los creyentes, han dicho que esta imagen que se ha mostrado y tal cual, que podría ser un nuevo Bioshock hecho por Obsidian. ¿Qué pasa? Que si lo hace Obsidian, si bien creo que será sinónimo de calidad, porque estos tíos todo lo que hacen lo hacen bien, también podría ser un juego muy diferente a lo que suele ser Bioshock. Yo no creo que se limiten a hacer una especie de Muchimatar ambientado en Rapture. Vale, creo que van a hacer otra cosa diferente. Y quizás ahí a lo mejor no me enamore tanto. No lo sé. Pero creo que la gente tiene ganas de Bioshock. Y ya que Kevin Levine pues ya se aburrió de hacer solo en los juegos, pues que lo haga otro, ¿no? Pero estaría muy bien. No creo que haga falta otro Bioshock. Eso ya fue suficiente con el 3. Y no hace falta otro God of War y otro Zelda, pero los lanza, joder. Es que si nos vemos por. No hace falta. De hecho. Mira, pero no, es que son mejores. No hace falta nada. Pero es que son mejores que Bioshock. No hace falta Zone of the Enders 2. Y sin embargo lo hicieron. ¿Qué ¿Cómo es que ese, no hizo falta? Ese parámetro de no seguir. Hace falta. No hace falta, no hace ni, falta, no hizo falta ni el primero ni el segundo. Tenía final mira, abierto. Mira, en dos. No hace falta los videojuegos. No hace falta las cremas antifúngicas para los ojos en el pene. No hace falta nada, tío. Pero Bioshock 3 ya enlaza con los dos primeros. Pero ¿qué ya más? No hace es un círculo. Ya está con una decisión directiva. Dice, vamos a hacer una nueva entrega. No hace falta contar más. Pero es que el parámetro ese no hace falta. Yo nunca lo he Vamos a ver. ¿Qué hace falta? Es que desde cuándo desde a Gaspar no le gusta, por eso no hace falta. ¿Desde cuándo en el mundo de los videojuegos las decisiones de las empresas son es que hace falta porque hay que contar más historia? No, es que hace falta porque esto da dinerito rico. No, a ver, viene muy bien sacar uno de vez en cuando. A ver, tío, pero esa es la realidad. Hay que hacer juegos, tío, que respaldan los derechos humanos y intenten comer a la gente. Si no, no hace falta. No, no, a ver, hay juegos que hacen falta y otros que no. Metal Gear Solid hace falta. Pero no, porque dice la Constitución. Porque es como el comer para mucha gente. Pues que haga una serie de televisión y ya es feliz. Es un nieto de decir frustrado, bueno. Joder. Hace una serie de televisión y ya puede meter cada capítulo. Oye, mira, horas, hay una cosa, David. Te voy a contar una cosa que vas a flipar. Dime. Asocia en tu cabeza, David. Sí. Hace muy poquito. Konami registró las marcas Metal Gear y Metal Gear Solid. Espera. Coincidiendo, David, con estas fechas tan señaladas, ¿no? Que supuestamente ese día 9 ahí y tal, los Game Awards, Kojima. Esto es Konami cuando Game of Time dice: yo soy la princesa. A ver, aquí. Hola, no soy Zelda. No soy Zelda. Aquí hemos pedido muchas veces Vaya spoiler has metido, loco, joder, pues sí, tío. ¿Cómo está tío, un juego que nadie ha jugado? Joder. La colección de PS3 la hemos pedido varias veces para PS4, One y PC. Joder. Muchas veces, sí. Y yo la quiero otra vez. Y, ¿otro refrito? Sí, pero ese no es un refrito, no, eso Switch, es Metal Gear, tío, para Switch. Y para Switch también de One y de PS4, joder. Pues, pero la Legacy Collection otra vez, eso habría que sacarlo dos veces por generación. Mira, Konami si hace eso, es que para mí, si realmente todo esto ha sido una conspiración brutal, Konami para mí sería la mejor compañía de la historia. Pero no digo videojuegos en general. De la historia. La mejor creación del capitalismo. O sea, la penicilina y después Konami. No, antes, la penicilina, a mí yo nunca me he echado eso. Soy alérgico. Y toda esta mierda acaba como presuntamente va a acabar. Que de verdad Kojima se fue y Metal Gear no existe. Pues para mí, no sé, me volví esquizofrénico y para mí siempre existirá. No sé, tío. Para mí, si esto se desconfirma, sería, no sé, tío, sería terrible. No sabría qué hacer con mi vida, joder. Bueno. Yo me alegro porque me encanta el sufrimiento ajeno. No quiero que salga ese Stranding para seguir viviendo con ilusión. O sea, Oscar, yo me metería en esa habitación y diría: Metal Gear Solid 6 con mi sangre, tío. Metal Gear Solid 6 con mi sangre, vamos a irnos al foro, que por cierto, ya sabéis que hay un concurso activo ahora mismo en nuestro foro complejoanda.foroes.org. Podéis ganar una copia de Dark Souls 3 para Steam. Oscar, cuenta qué hay que hacer en el foro para ganar esa copia. Cuenta la leyenda que hay que registrarse en el foro si no estás registrado y contar una historia que tenga que ver con el Cocadimon y Monocazoide, pero de temática libre. Se pueden ir de vacaciones, pueden hacer una guerra ahí civil, podéis escribir sobre lo que queráis de estos dos personajes. A ver, Oscar, siempre cortándose un poquito el tema de las drogas, porque el Cocadimon da para ello, pero hay que cortarse un poco. Propongo una idea, ¿vale? Una idea para que la gente tire del hilo y cree una historia profunda. A ver. Que sea el Cocadimon y el Monocazoide hablando de Metal Gear Solid 6. Y que apliquen teorías y pero, refuten. Pero tío, es que a ellos, oye, no, David, no le gusta el Metal Tenemos Gear. Que hacer un especial de conspiración, ¿eh? Yo me ofrezco otro más. A ello, otro más. A la gente le encanta. Pero vamos a esperar a los Game Awards a ver qué pasa. No voy a ser. Vamos a esperar a que Death Stranding se convierta en Metal Gear Solid 6. No vaya a ser. Qué asco. Leo el foro, sí, eso, ¿no? Celera dice: mi sueño hecho realidad, Laura Gafapaster versión extendida. ¿Qué ha sido de esa sección? Espero que Jorge se haga con el poder más a menudo. Yo espero que no. Seguimos. Raúl Depp: hola, gentuza. Es verdad, somos gentuza. Pues aquí estoy escribiendo esto en un bus de camino a casa porque el tren está jodido. Y con la tontería estoy pillando un mareo que parece que vaya por el tercer whisky con orujo. El caso es que no he ido a hablar en la vida de este juego, pero últimamente son este tipo de juegos los que más me llenan. En fin, a ver si puedo oíros esta noche en directo. Y dice postdata al loro con el caravanón que hay, me cago en todo. Franco Mastrangelo dice: hola, lambianos, el análisis de hoy sí que no me lo esperaba, ni siquiera sabía que... No se lo esperaba ni a Val, así que imagínate. Ni siquiera sabía que existía este juego. Vamos a ver qué tiene Jorge que contarnos. Aprovecho para comentarles, o mejor dicho, para agradecerles por estos últimos meses. Lo cierto es que por presiones de mis estudios universitarios he estado con mucho estrés y bastante bajoneado, y escuchar esos programas de noche me funcionaban para relajarme. Por suerte todo ha salido bien. Para cerrar el comentario les propongo que realicen un análisis de la PlayStation Classic. Sé que ya han dicho lo que piensan de la misma, pero estaría bueno un análisis a fondo. ¿Alguien lo va a comprar? Saludos, ¿verdad? Sí, David. He dicho yo. ¿Vas a comprar? Pero sí, claro. No me has oído antes, joder. Tú no me escuchas, joder, me cago en la hostia. Podemos hacer una comparativa. El emulador que usa la consola, que es libre. Eso te ha dicho David Fondry, Gaspar. Lo metes en un portátil ellos. Viejuno. Pero por eso, ¿para qué vamos a hacerlo? Y comparamos la calidad de imagen. Sí, a ver cuál viene mejor. De puta madre. Y ponemos focos y cámaras que haga una iluminación perfecta. Claro, creo que eso nos queda un poquito grande, Gaspi. Y encima hacerlo si a pelo o no. De todas maneras, es una buena idea analizarla y rajarla así libremente. Sigue. Seguimos. No, Denis Lajul dice: buenas, Doom. Otra noche más para escucharos. Y queda una semanita para que salga el Smash. Igual esta noche no os escucho porque cae en puente y en muchos puentes no hacéis programa. Puente. Pero sí, lo hemos hecho. En caso contrario, os escucharé jugando al Smash. Refiero a la semana que viene, Gaspar. El día 6 de diciembre. Ah, hacemos puente aquí también. ¿No? Hoy toca jugar al José no cabe, Kirby para abreviar. que lo han actualizado y han metido contenido extra gratis. Por cierto, hace poco me llamaban la atención consolas retro con emuladores que les podías meter una SD con los juegos y jugar. Pero me ha llamado la atención que las compañías están empezando a licenciarlas y ya empiezan a aparecer esas consolas a imitación de otras, con juegos pregrabados y encima con licencia, es decir, todo legal. Y encima empiezan a aparecer en game, una buena alternativa a las PlayStation Classics, visto sus catálogos, que algunas incluyen hasta juegos de arcades. Sí, lo peor de algunas de estas marcas es que la calidad sí. es bastante... Como las de sí. Sega, la emulación que algunos juegos sí. pues no iban, bueno, no iban del todo no bien. No es de Sega, licenciado de no, Sega. No, a ver, me refiero a las que, la marca de AT que hacía las de Sega, hacer, sí. a eso me refiero, sí, las de sí, Sega. Sí, sí. Que las hacía. No es un producto sí. de Sega, me refiero. No, no es de Sega, pero tiene la licencia de sí. Sega. Seguimos, Brutal Vomit dice: buenas gente, pues yo creo que es la segunda vez en todo este tiempo que llevo con ustedes en que no tengo ni remota idea del juego que analizarán, así que súper atento y seguramente deje algunas preguntillas por aquí, a ver si las leen, que últimamente han pasado de preguntas en los análisis, aunque se entiende que el tiempo los apremia. Pues nada, muy interesado en aprender sobre este título y si me aburro me pondré a cantar la canción de Rayman para pasar el rato. Saludos. Qué tiempos, sí. Joder, qué tiempos, sí. MeteWolf, buenas Doom a todos. Hasta hoy no había oído hablar del juego que va a analizar Jorge, así que gracias por el descubrimiento. He visto algún vídeo sobre el Minit y visualmente no me llama nada la atención, pero su planteamiento me hace creer que es un juego que pide a gritos hacer un speedrun, lo que me recuerda un poco a Half Minute Hero, por lo que, quién sabe, a lo mejor le doy una oportunidad en alguna rebaja. Seguimos, Brutal Vomit deja una imagen de Cyberpunk 2077, miradla en el foro. Denis el Azul, ¿para qué queréis un PC mini para jugar a Doom cuando podéis hacerlo con una Raspberry? O mejor, con una impresora. Con una impresora, tío. Y efectivamente, ahí está la imagen de Doom. Y hay versión de calculadora también. Sí. Sí. Aquí hay un mensaje, el primero del post, que es bastante larguillo y es una historia de Monocazoide y Cocademon. Si queréis la leemos ahora o venga, lo dejamos para después. Vamos ahora. Ahora, vale. La Lala 1221 dice durante... Caspar, tío, deja de mover los brazos que me estás distrayendo. Gracias, Esperanza, gracias. Es que, joder, no, parece Esperanza Aguirre, que es peor. Durante la Segunda Guerra Plátano-Bananera, en su última batalla, el general Cazoide y líder de los sublevados Cocademon se reunieron para intentar conseguir una paz duradera. Mientras estaba en la reunión, el general pidió que los dejaran solos para discutir los detalles de la paz, a lo que todos accedieron. Cuando los dejaron solos, Cazoide, bajo la intensidad de la luz, y se quedó en ropa interior para tratar de conquistar el corazón del Cocademon. En este poco a poco se comenzó a sentir cada vez más excitado mientras ambos miraban el mapa. Y discutían aspectos técnicos como la repartición de las bananas, donde se retirarían los ejércitos y las armas que debían destruirse. Después de acordar todos los puntos, Cocademon fue al servicio que se encontraba en la misma habitación. Una vez allí, al más puro estilo de la mafia, cogió la pistola detrás del VC. Además de vestirse y coger unos cuchillos, salió del baño, cogió uno de los cuchillos y se lo clavó a Cocademon. Sin darle tiempo a verificar su muerte, entraron todos los guardias, 5 de cada bando. Cazoide cogió su pistola y disparó a 2 de ellos. Luego cogió de encima de la cama, había una cama también, un bazooka y disparó, matando a todos los guardias en el acto. Y salió corriendo hacia el hangar, donde estaban los tanques y helicópteros. Allí se volvió a encontrar a Cocademon, que había ido por un pasadizo hasta el hangar. Cazoide le dijo: por ahora el plan marcha bien, coge uno de los tanques y yo el helicóptero. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Cuántos hombres te quedan? Dice: unos 100, pero casi sin munición y sin armas pesadas. Vale, había unos 120 en las mismas condiciones. Nos vemos en la zona acordada a las 23:40. Ambos salieron cada uno donde se encontraba el resto de su ejército. Cuando Cazoide llegó a la zona de sus hombres y comenzó a disparar miles desde la cabina, mientras tanto Cocademon disparó sin cesar desde el tanque a sus hombres, ambos para asegurarse de que no había supervivientes. Bajaron del vehículo y remataron a aquellos que aún se movían. Cocademon los remató lanzándoles rocas a la cabeza, mientras que el Cazoide lo hacía con una katana cortando las cabezas. Al acabar sendas matanzas, se dirigieron al punto acordado. Allí había un gran yate esperándolos. El capitán les echó la escalera para que pudieran subir. Pero mientras ambos subían, Cazoide se fijó en el nombre del barco, el cual era muy raro. Solo 2 letras, PT. cuando ya estaban arriba, vieron que el capitán le sonaba, el señor Kojima, el cual puso en marcha el barco y salieron cara al horizonte, a la isla llamada Metal Gear Zero Existe. Estoy atento, ¿eh? Oye, una cosa, me sorprende. Bien, es este primer paso, una historia de monocazoide y cocademon sin cocaína. Sí, eso sí, estuvo bastante bien, ¿eh? Bueno, en el barco pasarían muchas cosas. Hay que decirlo. El y efectivamente, existe. Esto es una señal, ¿eh, David? Una señal. Bueno, vamos a continuar, luego ya seguiremos otra vez al foro. Ya sabéis que podéis escribir vuestro relato del monocazoide y el cocademon, lo leeremos en directo y el que más coña nos haga lo ganará una copia de Dark Souls 3 traída por Otopene. Vamos con un poco de música, David. Hoy os traigo musiquilla de Vinyl Commando y otros clásicos imperecederos. Vamos con un poco de música, volvemos enseguida con Souls y no Souls. I'm Master Yoda, huh? You just don't be wanting a sword, huh? Nigga, I'm a cavalry Mongolia, and I chop you down as I cut through your whole fucking battalion. You're my nigga, and I'm your nigga. We are we'll be right back. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que podéis descargarlo todas las semanas en complejolanda.com, también desde iTunes, desde iVoox y desde Spotify. Nos podéis escuchar también desde ahí. Por supuesto, en directo los viernes a partir de las 10 de la noche en nuestro canal de twitch.tv, que es el Complejo Landa, todo junto, sin espacios. Estamos en redes sociales, arroba Complejo Landa en Twitter, el Complejo Landa en Facebook. Estamos también en Steam, el Complejo Landa. Somos mentores de Steam, podéis seguir nuestro contenido a través de la plataforma de Valve Software y en PlayStation Network con el mismo nombre y Xbox. Estamos también en YouTube, el Complejo Landa TV, subimos vídeos de gameplays y otras historias adicionales al programa de radio y también en nuestro chat oficial, nuestro grupo de Discord. Si queréis acceder a él es muy sencillo, solo tenéis que ir a nuestra cuenta de Twitter y ahí lo tenemos en el primer enlace fijado, una invitación que nunca va a caducar, ¿vale? Para que podáis entrar. Ahora mismo tenemos conectados a Anchoas, atentos para el concurso de Nick, para la copia de Rhyme, atentos, ¿eh? Anchoas, Maguto, 01, voy después que Anchoas, pues te has jodido otra semana más. Porque era asterisco Maguto, que yo creo que se lo puso para tocarle los huevos, nada más. También tenemos a 5 minutes con Gaspar. A Oscar le molan los sandbox. Oscar, tío. Te están quemando, Oscar. No pasa nada. Tenemos a Vales 2000, a Dulito, a Deante Gacheto Solz, Álvaro, Análisis en un minute, Angelina Morrowind DJ Neda, Antovilla, APT Install Coffee, Aricha, Arco, Aurelio C129, BM63, Valve, Hazme Creer, Braham, Brutinit, Vomitinit, tenemos a Cebolleta Games, Chicharretro, Complejo Chapas de PSP. Eso es un, sí, un guiño a la antigüedad. Muy clásico, muy clásico. Chris, Curious Red, Kutu, Dab1, Daniel 22005, Darketzer, Diego Argento, Don Peste, Doom me parió, Oscar es mi amigo. No sé, no estoy seguro. Será amigo, no sé. Dorayaki Rebelde, el Complejo Alfredo Landa. Ese es un clásico también. Un clásico, sí, sí. El Minit Gaspare Speculatore, el Niño Profeta No Vale 3, el Pollo Diablo, Enrique Martos Martín, Ern Solid, exijo análisis de Fallout 76. Mira, no hicimos pues, el 4 espérate. Y el 76 en la puta vida, pero ni de puta coña. Esperas en todo. Lo hará Bono, que se lo comprará. Pero como el Aquacá 0, ¿eh? No, en serio, ¿eh? Ni de puta coña. Ni de puta coña. El acero, ni de puta coña la toméis. Pero decimos en serio, ¿eh? Ni de puta coña la toméis. Estamos de coña. Fenicius, Fricazo el Subnormal, Gaspar maneja el Trollswagen. Este es un clásico, pero es que ahora es que está muy bien. GGU Gabriel, Guisanti, Hammer 36Z, hijo no reconocido de Gaspar, hijo no nato de Gaspar, Jesús N7, John Fox, Kog, la papa de Diego, Legos, Lobisome, M. Rajoy, Magic Alon Solz y no Solz, Meneillos, además se ha puesto el icono, M. Metal Gear Solid 6 es constitucional, sin duda alguna. Lo merecemos por derecho. Morfeo 78, Natch, Nadie piensa en los calvos, Netscape, Nick Despollante, está todo ágil, NMC, Odor Cocazoide, una combinación muy tocha, muy top. Obat, Oink, Omega Crítico, Oscar agachado y Gaspar no puedo leerlo entero. Montado, creo. Y eso ya se ha montado. Así empezó todo. Sí, correcto. Así naciste tú, David. Sí, así. No. Joder, qué explícito. No te tergiverséis la historia. No, disteis un besito, fue con amor. No. Tú eres niño profeta. No te voy a hacer daño, Gaspar. Eres profeta. Luego como tenemos. Los de Ronaldo. Es una creación genética, estilo china. Tenemos a Oscar, se ha cambiado de nick por. No sale entero. Tenemos a Pechitos Mactetis, que ojo, cuidado, porque tiene de icono, de avatar, la cara de un grande. Chiquito de la calzada, ¿no? Así que. Oscar se ha cambiado el nick por Boxki. Ah, tenemos a Pericolo, Perichu, Picatrol, Puce, Puliz, Rafa Alcorta, porque Rubén Baraja. Riverwin 77, Rude Jugler, sí, amigo, Sid Lake, Cybertrack, Skyward Sword, fracaso mundial, Slamander 8. Señor Gatete, Tatín, Taz 20, Tealc, Tengo, Diógenes Digital, Thanos Echo 1, Toblerone, Toriyama 17, Trollmurne, la espada gaspírica, Suki, B. Wilson, Vips, Thor, Bloss, Wolfbooth, X-Wing, Zacro, Zero Streaming, Artion 2033 y Nocturnal. Bueno, ha estado muy bien hoy. Hoy ha sido un nivel alto de Nix. Se nota que la gente quiere Rhyme. Señor David, Sol y no Sol. Bueno, hoy quiero que voy a darle pasar la palabra a Oscar. Oscar. Porque ha saltado un rumor así ultra tocho. Ah, sí. Que podría hacer que Oscar se redimiese, bueno, falsamente, ¿no? Porque creo que eso ya no tiene solución, Oscar. Pero bueno, no en las condiciones que yo quisiera. Y es que parece que Sega ha filtrado una cosa por error, siempre por error. Qué casualidad. Háblanos, Oscar, de esa. A ver, todo esto viene de una encuesta que hace Sega en Japón. Sí. Sabéis que, ya lo desvelamos, Dreamcast en Japón tuvo una cantidad de versiones de la consola bastante grande, una Dreamcast de Hello Kitty, de colorines, transparentes, y bueno, ¿cuál es la que más os gusta? Y una web Dreamcast, de Dreamcast, no recuerdo ahora cuál es exactamente, se hizo eco de esto y dijo, ¿podría ser que viéramos una Dreamcast Mini y Sega estuviera haciendo una especie de estudio de mercado para ver el gusto de los japoneses? Y entonces ahí llegaron pajas mentales de mucha gente. Y sinceramente... tú entre ellas. Yo entre ellas. A ver, yo ya lo dije varias veces en el programa. Para mí Dreamcast es una especie de sueño frustrado. Y ver ahora una Dreamcast Mini, pues me haría bastante tilín. Pero tendrías que abrirla para jugar, Oscar. Bueno, se podrían hacer cosas como comprar dos. No, se compra dos. O tres, ¿no? A ver... Dreamcast en España en su poco tiempo llegó a tener un catálogo bastante digno, pero habría que ver cómo llegaría esa supuesta Dreamcast Mini, si con algún juego de estilo japonés, por ejemplo en PlayStation llegó un Persona, en Super NES, yo creo que también hay algún juego también japonés que no salió, es que yo no lo he abierto, el Earthbound, ¿verdad? Sí. Así que también podríamos ver en una supuesta Dreamcast Mini algún juego que no llegó a salir en Europa, que sería un gran aliciente. Y la verdad es que yo ya estoy expectante a que esto se convierta en realidad. ¿Pero tú al final te compraste otra NES y Super NES o no? No, siguen en la estantería. ¿Sigues hablando, Oscar? ¿Ibas a decir añadir algo más? No, que me gustaría muchísimo que se hiciera realidad y además... Vemos a Sega predispuesta porque va a hacer la Mega Drive, bueno, Mini. Eso es otra cosa. O sea, que uno ha lanzado la Mega Drive, claro, Mini, claro, y no, la Dreamcast Mini. Pero a ver, se habla de la Mega Drive Mini para algún momento de 2019. Por tanto, esta supuesta Dreamcast Mini, hasta el 2020, más o menos, seguramente no la veríamos. Oscar, o finales del 19, Oscar, que me parece muy atrevido. ¿Y sabes de qué no se habla? De una Saturn Mini. De una Saturn Mini, no. La verdad pues es que esa para mí es mucho más atractiva que en Occidente. La Saturn, seamos sinceros, se comió un mojón y tuvo un catálogo bastante discreto. ¿Tú la Dreamcast llegaste a jugar, Gaspar? ¿La tuviste? Sí, me la dejaron un tiempo y no te pregunté si te la dejaron. Te pregunté si la has tenido tuya. No. ¿Y la Saturn no llegaste a tener tuya? Aspar, a mí nunca me dejaste una Saturn, ¿eh? Una Dreamcast. Eso sí. No te pero una Dreamcast con Shenmue sí, y cosas así. Pero él te está preguntando la Saturn. Y yo le he dicho que no. Iba a decir una lo cosa que importante. La Saturn, a ver, me costó, pero... Yo quiero la Dreamcast... He un emulador bastante en profundidad en muchos la, juegos. En la Dreamcast, joder, en la Dreamcast Mini yo quiero la saga Resident Evil. ¿Sabes que si aparece alguno sería el Code Verónica y ya? Code Verónica o alguno más, quién sabe. Porque los juegos típicos de Sega para Dreamcast creo que estarían más que asegurados. Pero por favor, no metáis Blue Stinger, que es una puta. ¿Te pueden meter lo van a meter. Te pueden no, meter el terror del parque de atracciones que no llegó a Europa. El Inhiblet se llama, algo por sí, algo así. Que se quedó en Estados Unidos y Japón. Pero me importa una mierda ese juego. O sea, que no metas el Blue Stinger, por favor. No ese, lo hagáis. Ese lo van a serio, meter. En serio, por Dios. Lo sabes, todo lo demás. Lo sabes perfectamente. Mira, meterán ese, meterán Headhunter, meterán probablemente Sketch of Arcadia. Sí, lo sabemos. El Soul Calibur el primero, que es mítico. El Virtua Fighter este que iba a pedales. Virtua Fighter 3. El 3 que iba a pedales. Oye, pedales en la versión grupal. Sega Rally 2. Todos sí. Los juegos míticos, así recreativa. Bueno, me parece un rumor interesante. Ya veremos si se confirma, porque esto al final... Claro, esto... A ver. Viene muy pillado con pinzas. Bueno, ¿alguien más quiere añadir algo o sigo con mi Para mí es Solz automático. Esto. No te lances porque para ti un sol también el PlayStation Mini al final. No, pero fíjate, es más sol cesta porque yo, al igual que Oscar, no me importa mucho el catálogo que venga en el sentido, David, que yo no tuve esta consola y para mí es fetiche. O sea, que si te meto un catálogo de mierda te la pillas igual. A ver, sinceramente, es probable que me interese igual. Que me interese igual por el simple hecho de que yo apenas jugué casi nada en Dreamcast y para mí sería una oportunidad para conocer algunos de sus juegos, ¿sabes? No es como el caso de PlayStation, que yo tenía una expectativa sobre esa máquina porque disfruté mucho cuando era un chaval y tal, ¿no? En este caso concreto, pues me interesaría casi, no voy a decir un cheque en blanco, ¿no? Habrá que ver las condiciones, pero me interesa ver qué había en esta máquina, conocerla, ¿no? A ver, yo es que el problema que le veo a Dreamcast, no como... Por eso pido una Saturn más que una Dreamcast. Es que el hecho de que la mayoría del catálogo de Dreamcast, bueno, o este de Sega, fue conversionado. O a Xbox, en esa misma generación. Xbox, Play 2, GameCube. O sea, la mayoría del catálogo bueno, que se puede decir exclusivo en su momento de Dreamcast, ya lo hemos jugado. O en Xbox, o en GameCube, o Play 2. O en Dreamcast. Gaspar, es que es igual, macho. Pero me refiero que menos. O sea, me refiero que muchos de esos juegos que eran exclusivos en físico los tenemos en esa consola. A mí me da igual. Pero ¿qué más dará eso? No sé, no sucede lo mismo con las otras minis que ha habido. Hombre, por ejemplo, la NES y Super NES Mini hemos podido jugar sucesivamente. ¿Cómo que no? Y la consola virtual de Wii, ¿qué cojones, tío? Joder, sí, joder, macho, pero no en físico con otras consolas incluso, joder. ¿Eh? Pero no en físico pero con otras consolas. Pero digital sí. A ver, pero yo por ejemplo... La Dreamcast es ese, nada más. A mí me da cierta seguridad saber que en la Dreamcast la mayor parte de juegos top de Dreamcast son de Sega. Entonces ya más o menos algo tienes asegurado ahí, ¿no? Por eso yo digo lo de... Aunque os veáis, lo digo una Saturn. Porque ese catálogo, o sea, realmente, es que no existe. O sea, es only for de Saturn. O sea, no hay un Panzer Dragon en otro sistema. No hay, yo qué sé, no hay un Defiar en otro sí, sistema. Hay no un hay un Panzer Dragon en Xbox. Me refiero, no hay un Saga en otro lado. Bueno, pero hay ni, un Panzer ni Dragon. Siquiera digital para descargar o para jugar en Steam o donde salga del nabo. No, joder, no existe. Pero... No existe un Defiar. No existe un Bunny Rangers. No existe un Sinning Force. No existen. Un Fighters Mega Mix. Hay un mogollón de cosas que son only for Saturn. Joder, pues yo estoy deseando yo que en esa consola Saturn, venga su personal. Versión de Shadowman, pero vamos. Sí, bueno, quiero ya, bueno, pero yo quiero Shadowman en la Dreamcast Mini. Y es un juego que está más robado que vamos. Bueno, buen rumor ese, ojalá se cumple. David, voy a hacer un apunte rápido en Solicitando Solid. Primero, a Q-Rock, que me pasó vídeo de conspiraciones de Kojima. Sí. Darle las gracias porque el tema este de Arquilet lo saqué de él. Y segundo, ¿os acordáis el otro día que habíamos hablado tema culinario aquí en el Complejo de Anda? Hicimos un concurso sí. Sorteando un Sniper Elite V2. Sí, sí. Pues bueno, el ganador de este concurso, que es Efraín Delgado, pues nos manda un mensaje, ¿no? Nos dice, en primer lugar, decirles que no se equivocaron, los chiles en nogada son un manjar culinario. Cuando gusten de venir a México, específicamente a Guadalajara, Jalisco, aquí tienen su casa y los llevaré a probar esta rica comida y muchísimas más. Aquí hay mucha comida muy rica. Y dice, en segundo lugar, gané el juego de Sniper Elite V2 y me lo iba a descargar, pero pensándolo mejor, ahorita estoy pegándole mucho a Xbox y PlayStation y lo tengo un poco olvidado de Steam. Así que prefiero que alguien más de la audiencia pueda disfrutar este maravilloso juego. Así que por favor, volvedlo a regalar a la audiencia. Excelente trabajo el que hacen todos de Complejo Aranda. Así que así lo haremos. Muchas gracias por tu honestidad y sortearemos nuevamente este juego. Luego ya, darle las gracias a Efren Delgado. Y bueno, ten por seguro que aquí hay bastantes fans de la comida mexicana. David, te cedo otra vez el testigo. Sí, bueno, primero vamos a decir una cosa importante, muy importante. Y es que David Díaz Martínez nos mandó un audio brutal. Un audio brutal en cuanto a contenido. Hacía una especie de disertación sobre el Complejo Holanda y sus integrantes, con un análisis conciso, diciendo cosas buenas y también malas, o sea, olvidados de chupapollismo, ¿eh? Eso no existe. Pero de mí ni cosas malas, supongo. ¿Eh? Joder, Gaspar, tío. Tío. Nos van a caer unas hostias tremendas, ¿eh? Cuidado. Yo soy la estrella, ¿cómo puedo criticarme? Tú sigue hablando, no sé por lo que pasa. Bueno, sigo, perdón. El audio se puede modificar, ¿eh? Para que solo hable cosas buenas de mí. Sí, se puede modificar. Pero tú no sabes hacerlo. Bueno, sigo. Ni tiene el audio disponible para él. Exactamente. El tema es que el audio dura la friolera de 22 minutos. Claro, él comenta en el audio, dice, bueno, yo no sé si lo pondréis en directo, de hecho siempre hacías menciones a que Víctor se va a poner nervioso con la duración, pero que su objetivo era que lo escuchásemos nosotros, ¿vale? Lo que más le importaba. Pero hemos decidido que un audio de esta calidad, porque está muy currado, insisto, tiene muchos guiños al programa, merecía emitirse en directo. Vale, entonces el próximo programa que hagamos, en mi sección, se ocupará únicamente de reproducir ese audio, ¿vale? Para que puedas escuchar todos en directo y para hacerle justicia. Pero ya os digo que está francamente bien el audio y merece mucho la pena, ¿vale? La idea era avisar en este programa para que ya estéis atentos al programa que viene. La próxima semana mi sección será únicamente enfocada a ese audio. Y así que muchas gracias, David, por haberlo enviado. Y a mí me ha gustado mucho y mis compañeros seguro que también. O bueno, no sé si a todos. Bueno, bueno, vamos con ello, vamos con mi sección. Y la primera, hoy todos son correos muy interesantes. Sobre todo uno de ellos que a Oscar le gustará mucho. Y dice lo siguiente: hola, Borman, soy Caco 3000, oyente de vuestro programa desde 2013. Orgulloso coruñés, pero actualmente residente en Madrid. Y aunque os suelo contar por Twitter, nunca os escribo ningún mail. Te mando este correo por un tema que me ha venido a la mente y no es otro que el mercado físico contra el digital. Y es que soy un orgulloso por ser una Xbox One Fat. Y desde que me compré hace unas semanas el Red Dead Redemption 2 en físico, había renunciado a tener cajas de juegos y comprado solo en digital. Renuncié tanto que hace unas semanas tiré todas las cajas de mis juegos de PS2, PS3, Xbox 360 y PC. Para tener los DVD muy bien clasificados en dos maletas, porta CDs de 400 cada una. También liberé dos estanterías de IKEA de espacio con todo esto. Volviendo a lo importante, es que le tenía ojo a Shadow Tactics, un comandos de ninjas en el que nada puede salir mal. Y tras semanas de consultar periódicas en Steam, bueno, consultas periódicas en Steam o la tienda de Xbox, nunca lo vi por menos de 39,99 o 49,99 como lo tiene ahora en Xbox. Me dije, ¿por qué no probar en físico en Amazon? Y así fue. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que lo veo de nuevo por 19,95. Y con un bono que tenía me salió por 14,95. ¿Cómo puede ser esto que un juego digital de hace 2 años cueste el doble que uno físico? Tendré que hacer un hueco en mi estantería. Saludos y espero volver a escribirte. Y gracias por hacer que los que vivimos lejos de Coruña no olvidemos nuestro acento de nenos. Apertas, Caco 3000. Bueno, yo es la gran pregunta que me hago siempre y que no entiendo. O sea, el mercado digital, que supuestamente se eliminan ciertos intermediarios, los juegos salen a 60 o 70 napos y se acabó. Aquí no hay sustituto. Y ves a cualquier tienda física, cualquiera, o prácticamente cualquiera, a MediaMar o Fnac o lo que sea, y siempre está más barato. Lo vaticiné hace años. No, se llama, lo entiendo, avaricia. Si no hay intermediario y lo venderé al mismo precio, gano más para mí. Bueno, sí que hay intermediario realmente. La tienda online se lleva un 30% de la pasta. El servicio de infraestructura online, sí. La tienda online equivale. Pero eso es mucho más barato que el otro. No, las tiendas físicas se llevan un 30% de la pasta. Pero no estáis, y la distribución, no estáis discutiendo y la el punto importante de ese mensaje. Sí. Que tiró las cajas. Sí. Eso me recuerda a cierto miembro del Complejo Holanda. Que las recortaba. A ver, si quieres contar la historia. No. A mí no importa. No. Aquí hay un miembro que tiene ganas de sangre. Eres tú el que sacó el tema. Mira, el cajón de mierda se abre aquí. Te enseño yo un miembro de verdad, joder. Te lo enseño yo. A ver, señores. Está sacando paz. A ver, David no lo quiere contar. Pero sin miedo, cuéntalo. Que tiró cosas, tiró cajas. Tiré cajas. Pero todos habéis caído en ese problema alguna yo vez. Yo no. No, pero perdona, yo me tiro de casa antes. O de joder, ahora o de joder. Espera, no tiré cajas de juegos, tiré cajas de ediciones coleccionistas. A ver, un momento. Que valían una puta mierda, vale. Y eran feas. Stop, vamos a ver, David. Ya te has metido de lleno, así que tienes que contarlo. Pero, explícalo y los demás vamos a escucharlo. Lo hiciste por iniciativa propia. A ver, ahí, Lo hiciste por iniciativa propia. A ver, un momento. Por favor, explícalo para nuestro audiencia. Vamos a ver, este piso va a ser mi vivienda habitual, ¿vale? O sea, el oyente se ha quedado ante la Constitución. Yo no podía ir rodeado de cajas, tío. Ya, es que es una cuestión de lógica. Tú ibas a la cocina y abrías en la cocina un sitio para coger patatas y te encontrás una edición coleccionista. Pero, ¿qué coño es eso? Eso le daba encanto a la casa. No. Pero tío, eso no. Tú nunca te lo habías planteado. Sí, tío. Sí. Yo sabía que esto era una cosa que al final iba a explotar. Y explotó, tío. Es que, Deja de explicar un par de cosas sobre esto, porque la gente no conoce mucho el contexto. Sí. A ver, nosotros ya llevamos años conociendo a David, siendo amigos, y venimos mucho a su casa y tal. Y bueno, muchas veces los sábados venimos aquí y nos... Bueno, estamos hasta las tantas jugando a videojuegos, charlando, en compañía, tomando unas cervezas, picando algo y tal, ¿no? Y fijaos cómo estaba la cosa. Que tú ibas a la cocina, ¿no? Y bueno, decías, bueno, a ver, ¿dónde guardo los Doritos, ¿no? Sí. Entonces llegabas, abrías la puerta, veías ahí un montón de bolsas de Doritos, aceitunas y cosas de estas, y veías, pues, de repente, yo qué sé, una edición coleccionista de Space Marine, y veías cajas de videojuegos y revistas de videojuegos y cosas de videojuegos por todas partes. Y entonces decías, bueno, necesito un cubierto para coger esto. Abrías el cajón de los cubiertos y había dos juegos ahí. Y entonces abrías otra... Te faltó la nevera únicamente. Pero en realidad quiero decir que ha habido... Que quiero expresar aquí es que tenía juegos y cajas de juegos por todas partes. Claro. Pero por todas partes. Pero eso le daba encanto a la casa, tío. No. Eso hacía en única, el lugar especial. Más recóndito. Tú podrías ir al mueble del cuarto de baño, donde papel higiénico o lo que sea, abrirlo y de repente encontrarte una edición coleccionista de algo, ¿no? Eso podía pasar en casa de David. Eso era, es verdad, era muy carismático y entrañable, pero vamos a ver, yo ahora soy completamente sincero. No se puede vivir así. Es así, es decir, no puedes vivir rodeado de cajas, tío. Hay un montón de espacio que hace falta y las cajas pues no yo creo que ocuparlo. El lugar correcto, por ejemplo, para Terminator Salvation era el baño. Era un buen sitio. Pero para es que yo ahí. No tiré juegos, que tiré cajas. Es más, pero además no he visto el trastero que tengo. Está lleno de cajas que digo, no, esta no se tira porque me gusta. Hay un montón de cajas aún. De hecho, desde consolas las conservo todas. Pero otras cajas que son feas o que realmente no aportan nada, que es un armatrostil, lo he tirado. Pero hay gente que hubiese sido feliz con esas cajas. Yo creo que hiciste bien, entiendes. Porque era un puto estorbo. Claro, era un estorbo, efectivamente. O sea, es bonito tener, pero cuando tienes tanta cantidad de cosas, pues a veces hay que hacer sacrificios. Yo lo he hecho con cómics también. El primer paso, aunque tú no quieras verlo, a pasarte definitivamente al digital. No, Víctor, este es el primer paso. A ver, ya no hay vuelta atrás. Yo no ver, tengo nada contra el digital. A mí me gusta el digital, pero me gustan los juegos en su cajita. A ver, si en realidad lo que ha hecho David ha sido un poco de gestión de territorio. Es decir, quitar cosas del pasillo. Pero el kit de la cuestión es que le han obligado. No, perdón. Un día le dijeron, David, esto de aquí fuera. No. Y dijo David, sí, es verdad. Lo tengo que tirar. No. Y fue así. Tú hablas de mi novia y no. No, yo hablo de una mezcla, porque yo creo que tu madre también. Tu madre también lanzó sus tormentas hacia ese tema. Igual, tu madre se sintió apoyada por otra persona y te hicieron fuerte. Mi madre lo que funciona es a ella te la da exactamente igual. Bueno. Pero fue un consenso entre mi novia y yo, porque mi novia algún día vendrá aquí a vivir y evidentemente no puede vivir con esa puta armatroste de cajas. Es evidente. O sea, sería. Es que no se puede vivir así, Oscar, tío. Hay que madurar, joder. Es que es así. ¿Por qué? No es necesario. Sí que se puede. Bueno, no. Que conste. de esta conversación. Que conste que. Que conste que yo en mi casa lo tengo todo mucho más ordenadito. Pero tú no tienes la cantidad de cosas que tengo yo. No tenía esas cajas gigantes. Nos dice por aquí. ¿Qué? Que te hicieron cargamontón. Te hicieron cargamontón. Que van a ver el cajón de los. Él lo va a negar, aunque al principio dijera que sí. Lo va a negar a partir de ahora, lo va a negar siempre. Pero bueno, yo, es lo de que verdad, hay. Os lo digo de corazón. Palanca, ha sido una decisión mía, en serio. Ha sido una decisión mía. No he tenido presión de ningún tipo, aunque creéis que sí, no la he tenido. Pero macho, Oscar, es que no se puede vivir así, tío. Hombre, hasta ahora podías. Se me acabó la vida. Ha sido el momento sálvame de Complejo de Anda. Sí, exactamente. No es un momento sálvame, es un momento Rambo acorralado, y en este momento David está siendo acorralado. Mira, si David, sé, se sincera. No sé, me caéis mal, me parecéis como Lord Voldemort, tío, tenéis cara de escroto. ¿Lord qué? Lord Voldemort. Si pareces Gaspar Voldemort. Vamos a señores. Oh, cabrón, ya está. Lord Voldemort. Vamos a continuar, ¿vale? A ver, vamos a continuar, ya me estoy perdiendo. Joder. A ver, me he quedado nervioso. Ya no te atacamos más ahora. Yo estoy seguro de que las películas de Chiquito de la Calzada, el director de turno que dirigía esas cosas, ¿vale? De película. A ver, la gente las veía porque salía Chiquito y era la caña, ¿no? Pero yo estoy seguro de que el tío no tenía guión. Que decía, mira, Chiquito, tú te maquillamos y tal, y tú haz tu rollo. Y entonces decían, bueno, grabamos 3-4 tomas y pillamos los mejores trozos. Y ya se partía ese culo, porque el tío tenía ese don, ¿no? Estoy convencido de que era así, ¿eh? Seguro. Seguro. Segurísimo. Bueno, seguimos. Hola, bueno, soy Mael. Y aunque llevo desde la 10ª temporada escuchándoos, me he decidido a mandarte lo que considero un sol que creo que os va a gustar a todos los del complejo. Las desgracias suelen sacar lo mejor de las personas. Los gallegos lo sabemos muy bien debido al Prestige. Con los incendios que asolan California, Christy Marks y Randy Little Young, dos guionistas que se dedican a hacer guiones para videojuegos, perdieron su casa. Por ello, John Romero ha decidido subastar su copia de Dune 2 y el libro Masters of Dune para recaudar fondos para ayudar a estos a reconstruir su casa. Seguid así, rapaces, y muchos abrazos. Pues un gran detalle de John Romero, al que adoro, a pesar de que deja así de software. Bueno, vale, vamos con otro mail. La verdad es que la cosa está bastante concurrida. Está bueno, vamos con este que a mí me ha encantado. Oscar, este te va a encantar, en serio, míralo. Bueno, miradlo todos, ¿eh? No solo. Bueno, también Víctor te encantará, seguro. Dice así. Hola David, soy un oyente primigenio de los primeros tiempos del programa de radio, pero siempre he escuchado desde las sombras. Hace un par de semanas escuché tu análisis de Call of Cthulhu, o Call of Chukrut, deseando conocer tu opinión, ya que Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth es un juego que me encanta y en los medios profesionales lo ponían bastante mal. Lo puso él, ¿eh? Ahora caerás seguro. ¡Al grano! Recuerdo que dijiste que si hubiera una copia del Necronomicon intentarías hacerte con ella. Sí. En el Corte Inglés la voy a comprar. El caso es que hace un par de noches estaba ante el ordenador haciendo algo que cuando tenía 20 años pensaba que dejaría de hacer cuando tuviera novia. Pero mira, tengo casi 45 tacos y un par de hijos y lo sigo haciéndolo, pero me voy por las ramas. En la pantalla apareció una muchacha que estaba leyendo el Necronomicon y el caso es que he disfrutado mucho haciéndolo. No pude evitar pensar en ti, pero sin connotaciones sexuales. Y decidí pegar algunos pantallazos en un board para poder mostrártelo y compartir mi sorpresa. Espero que disfrutes de la visión del libro. Si te interesa conseguir una copia, en las imágenes aparece el correo de la muchacha. Tal vez si te pones en contacto con ella, te dice dónde lo puedo adquirir. Finalmente, agradeceros a ti y al resto de personas que dedicáis una parte importante de vuestras vidas a hacernos felices durante un buen rato cada semana. Ya formáis parte de mi vida transmitiendo tanta pasión y buen rollo en uno de los hobbits que me hacen feliz en esta vida. Un abrazo a todos, Luis. Bueno, y aquí está la imagen de Necronomicon que la chica está leyendo, una edición bastante burrada, ¿vale? Y que Oscar seguro que conoce la web donde se puede conseguir el libro. A ver, vamos a ver. Voy a intentar describirlo. Tiene una forma muy particular de leer, ¿eh? La verdad. Espera, mira, fíjate en bueno, está. Vamos a ver. Me imaginaba algo así. Es una cosa para mayores de 18, ¿vale? No vamos a dar detalles, pero yo nunca vi a nadie leer un libro así de hoy. Pues yo últimamente videojuegos y menos el Necronomicon, que no es demasiado erótico, ¿no? La lectura. Pero bueno, es la imagen de una mujer desnuda, ¿vale? Y encima en Chaturbate, que es una página genial, es la mejor creación de internet, tío. O sea, que hay gente, vamos a ver. ¿Qué? Hay auténticos pajillators, sí, que entran a ver a una tía leerse un libro de esta forma, así, ¿no? De esa forma. Yo creo que la mayoría de la gente que se pajillator con esa mujer no le importaba una mierda al libro, seguramente, pero bueno, se nota que la mujer muchas veces tiene cultura y le gusta Lovecraft. Está bien. Está bien, pero en fin, la verdad es que me gustó mucho la imagen. Bueno, vamos a ver con lo siguiente. A ver, sí, no perdonad. En antena. Perdonad. Sí, vale. Esta fue una pregunta que hicimos, no sé si hace una semana o dos, que fue una curiosidad que tuvimos en torno a los doblajes, ¿os acordáis? cómo funcionan todos los doblajes y demás. Y Eduardo García de los Interrogantes, un fiel seguidor nuestro, nos responde esa cuestión, además con criterio, ¿vale? No lo responde así por las buenas. Dice, muy buenas, yo estudié doblaje hace casi 20 años. Joder, pero ¿tú qué edad tienes, Eduardo? De aquella todavía se hacía el doblaje en vídeo, y aparte de ir en alto, para practicar en casa había que montar un tinglado importante con dos reproductores de VHS, un DVD y un VHS. No es como ahora, cualquiera pone un vídeo en el ordenador y graba el audio del tirón. De aquella se podía intentar hacer con el ordenador, pero los reproductores de DVD costaban una pasta y con la protección de los datos o el ripeo era una operación muy costosa en tiempo y en fondos. Recibí clases de doblaje de actores que se movían en el mundillo, por lo que algo me acuerdo de cómo iba el asunto en los trabajos. Yo nunca llegué a trabajar de actor de doblaje. A los actores de doblaje se les paga la convocatoria, es decir, por ir a currar te da un fijo de pasta, 45 euros. Hay dos turnos de convocatoria, por la mañana y por la tarde. Si te convocan por la mañana o por la tarde, te pagan los 45 euros. Si quieres que sigan por la tarde, tienen que pagar otros 45 euros. Los guiones se dividen en takes, que son trozos de texto. Estos trozos de texto se delimitan por la extensión, un número X de palabras o el tiempo, actualmente son 60 segundos. Por los takes te pagan 5 euros. Si tu personaje dice una parrafada hasta llenar la X, palabras de take, a pasar al siguiente bloque te tienen que pagar los otros 5 euros. Si tu personaje dice una palabra, un gemido, un grito, o una tos, o emite cualquier sonido y no dice nada durante otros 50 segundos, pero pasados estos vuelve a decir algo, se pasa a otro take y te tienen que pagar otros 5 euros. Obviamente, se van grabando las escenas compuestas por takes, no de uno en uno, y luego te pagan por el total. En fin, si os interesa el tema, os explico más en otro mail. Bueno. Pero bueno, era un poco, entraba un poco. Sí, yo ahora hablo del tema de los personajes, de actores que se han ganado, digamos, pues un puesto fijo, ¿no? Respondiendo a la pregunta de cómo es que los actores de doblaje doblan a muchos actores famosos, esto es así porque los actores empiezan doblando a actores nisu. A no ser que seas hijo de alguien de actor doblaje, esto suele ser sagas familiares que las llevan al asunto, ejemplo, Michelle Jenner, que desde que cría hablaba hacía doblaje, como cuando doblaba a Hermione en Harry Potter, y según van cogiendo experiencia, van doblando actores con más recorrido, lo único que los actores de doblaje ya tienen pillados a los tortas de por vida. Eso es así porque desde jóvenes ya habían empezado a doblar a varios actores que con el tiempo han desarrollado su carrera y con ellos como el actor de doblaje, o sea que ya es una cuestión de empecé con este. Y ya como que la gente tiene metido en la cabeza que este es la voz de tal. Y en muchas ocasiones pues cambian el actor varias veces hasta que una peli da el bombazo y llaman al mismo actor que... Sí. De hecho, a Hermione... Bueno, sigue. Cambiaron no, ejemplo. Explicación técnica. Ejemplo, Tom Cruise hace su primer papel protagónico en Taps, Más allá del honor, del 81. Si no lo habéis visto, lo recomiendo porque mola. Y también aparece Sean Penn, súper joven. Y le dicen a un actor de doblaje que tiene voz de joven que lo doble. Pues lo hace. Y luego hace Risky Business. Y como lo ha hecho tan bien antes, la distribuidora le llaman y le proponen que lo haga tan bien. Y así sigue una tras otra. Pero claro, un actor de doblaje tiene que trabajar todos los días. No puede esperar a que el señor Tom le dé por hacer una película cada X años. Así que iba doblando otros. Y como el actor de doblaje ya tiene pillado a Tom, otras distribuidoras se acuerdan de él para doblar a otro actor joven, como por ejemplo Tom Hanks. El trabajo llama al trabajo y el caché de este actor se dobla, va subiendo, tampoco mucho, y le ofrecen más actores para doblar y más caché por su trabajo. De hecho, este ejemplo es el del actor de doblaje Jordi Brown, quien dobla habitualmente a Tom Hanks, Robin Williams, Nicolas Cage, Tom Cruise, Sean Penn, Dennis Quaid, Steven Seagal y Kenneth Branagh. Y luego, claro está que si el actor dobla algo, sale un episodio de animación, hace un cameo en un videojuego, la distribuidora que tenga esa serie, película, videojuego en España, se pone en contacto con el actor de doblaje para que lo haga por muy pequeño que sea. Caso de Misión Imposible, Proyección Surma. O bueno, Padre Familia o cameos Exactamente. Por eso suele ocurrir que las películas de bajo presupuesto que triunfan con actuaciones espectaculares de su reparto, si se ven dobladas, sea una basura, porque los actores que pueden contratar las pequeñas distribuidoras que las distribuyen en España no pueden pagar los grandes cachés de actores de renombre, aunque hay veces que los actores de doblaje se enrollan y lo hacen por amor al arte. Saludos. ¿Qué es lo que pasó con Claudio Serrano? Muchas veces doblando a Batman en productos menores, porque le encanta el personaje y bueno, desde Christian Bale, desde las pelis de Nolan, pues aquí lo tenemos, para nosotros es el tenemos su voz Batman, maravillosa, claro. En los videojuegos también. Sí. Joder, David, esto es maravilloso. Fíjate, formulamos una pregunta el otro día y nos la contestaron. Está una persona que además lo sabe perfectamente, ¿eh? No es una cuestión qué maravilla. Que consulte en Wikipedia. Aprendemos todos en el complejo grande, sin duda. Pues sí, bueno, último mail de hoy. La verdad es que hoy está muy concurrido, gracias. Denis el Azul, que lo ha mandado, pues lo ha mandado hoy. Dice lo siguiente, una serie de Game Boy Classic con juegos licenciados que es un sold. Bueno, ese de Game Boy a mí ya no me gusta mucho eso, pero en fin. Es lo que comentaba, me parece, en el foro también. A ver, la consola sería como una Game Boy Classic, solo que los juegos parecen ser de NES. El caso es que están licenciados y son juegos de Capcom y Data East. Uy. Pero encima el catálogo de este 260 juegos, pero con trampa. De estas dos compañías hay solo 37 juegos. Otros juegos que incluyen son juegos creados para estas u otras maquinitas que recopilan juegos de estilo 8-bitero. De todos modos, esto es un sol que vale 40 euros. Los dejo a la lista de juegos de estas dos compañías y enlace al producto. Me falta decir que funciona con 4 pilas, pero al menos durarán 10 horas a color. Bueno, la lista no voy a leerlo, son bastantes juegos, pero bueno, está Mega Man 2, el 3, Ghost Goblins, Commando, Street Fighter, Strider, en fin, muchas joyazas y un catálogo interesante. Yo la verdad es que no he visto nada de esta Game Boy, pseudo Game Boy, ¿podéis mostrar algo? El problema es lo que comentábamos antes, la calidad de estos pseudo productos o subproductos suele ser bastante baja en cuanto a los materiales sí, pero, y demás. Sí, pero... Yo lo veo como comprarla porque, a ver, espera, antes de reírte, déjame que me explique. Porque es bonita la vista y viene con la pantallita. Tú la vacías por dentro, le metes tu Raspberry y tienes una carcasa súper chula. Y dentro tú la puedes... ¿Eres consciente de que existen carcasas que se venden? Sí, claro. Yo no sé el precio de las carcasas estas, pero... O sea, pero... te vas a gastar 40 pavos en una carcasa y luego le metes dentro una Raspberry y que vale otros 40 pavos. No, pero a ver... Negocio fantástico. A ver, entre la pantalla y la carcasa te puedes gastar ese dinero. Oscar, tío, deja de hacer inventos de bombero, macho. De verdad, es que no... ¿Cómo es eso? Voy a comprarme una Xbox One X... inventos de bombero. La vacío... ¿Cómo era la expresión? No sé. Historias de bombero, joder. La primera vez que tampoco lo entiendo. Historias de bombero. Es una caja... Pero ideas de bombero. A ver, ideas. Ya que te tienes que comprar una carcasa... Bueno, tienes, a ver, entre comillas, ya sabéis. O ya que te vas a comprar una carcasa y una pantallita para poder hacer una Raspberry portátil, pero ya lo macho, tienes ahí. Te compras una Raspberry a pelo y una carcasa de Game Boy preparada para Raspberry y ya está. Es como si me dices, voy a comprar una One X, voy a vaciarla por dentro y le meto el hardware de la Raspberry. Pero de vamos hecho, a ver, no una Raspberry. No veis el punto. Al yo digo más. Eso ya veis que mola. Y a lo mejor no pides algo por internet, por ejemplo, AliExpress, y no te sale bien. Existe una marca que lanza un producto que lo hacen a mano, o sea, currado bajo encargo, que es como una Game Boy con una Raspberry, y que eso sí que está bien hecho. Y eso creo que vale 100 pavos. ¿Ves? Esto valdría 40. Sí, pero ahí te lo hacen bien. Más 40, 80. Para eso compras hecho. Y exacto, y está cuidado el producto. Iba a decir, a ver, de todas maneras nos reímos de calidad china tal. No me río. Pero en el mundillo este de portátiles, sobre todo en formato estilo PSP, en la forma y tal, hay consolas clónicas de ese estilo chinas, o sea, que van cojonudas, ¿eh? Que emulan hasta... O sea, tienes todo MAME, o sea, Play 1, incluso algún bicho, hasta Dreamcast. Tío, los chinos es comunismo, no compro nada. O sea, nos vimos de calidad y tal, pero hay algunas... Yo he mirado en algún foro, porque una vez me entró curiosidad por mirar, y hay algunas con muy buena pinta. Y si no, podéis hacer como Moskibert, el experto ingeniero. Vosotros no me entendéis. Moskibert. Bueno, vamos a continuar. Espera, una cosa. Una carcasa conquista el mundo. No sé si sois conscientes de que toda esta moda de lanzar mini consolas que se conectan fácilmente al televisor y demás es una cosa enfermiza. Que si tú vas a tiendas, míticas tiendas de regalitos así cutres, en plan Tiger y demás, y hay consolas que valen 15, 20 pavos, que es un mando que conectas literalmente al HDMI de la consola, del televisor y a la corriente, ¿no? Pero eso ya existía antes de NES Mini, ¿eh? Es de, no sé, de toda la pero vida. Me refiero que a raíz de la NES Mini, el éxito que tuvo, empezaron a proliferar de la hostia, ¿vale? Unos modelos y demás. Y son una cutrada acojonante. Yo probé uno que tenían expuesto y eran, dice, 300 juegos. Que al final eran 10 juegos y se repetían constantemente, ¿no? Una cutrada del carajo. Cuidado con eso porque a lo mejor es lo que dice aquí Denis, que sí, que hay juegos muy buenos, pero luego los cientos restantes son puta bazofia. Pero eso me pasaba a mí incluso en mi Atari, joder. Me acuerdo que me regalara un cartucho de, ponía, no sé si eran 100 juegos de Atari, incluido algo de Superman. Creo que le di, no sé si le di 30 vueltas al cartucho buscando el juego de Superman que nunca apareció, ¿no? En el listado. Joder, tío. Vale. Tenemos que continuar, ¿eh? Vamos a seguir. Nos vamos con el análisis. Yes. Y Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vamos a ir ahora con un título, un juego que la verdad es que llamaba en principio la atención por el aspecto gráfico, un aspecto gráfico que nos remonta a unos tiempos bastante primigenios de videojuego, pero más llamaba la atención por su aspecto jugable, Jorge. Pues sí, vamos a hablar de Minit, que es un juego que, bueno, su nombre viene de la palabra minuto en inglés, de cómo se pronuncia, ¿no? Y bueno, ya veréis por qué. Y es un juego desarrollado por Jan Willen, Kitty Callis, Yukio Kallio y Dominic Johan. No es un juego creado por un estudio, sino que es gente de estudios más o menos potentes dentro de la escena indie y también del AAA que han decidido colaborar en hacer un videojuego, ¿no? Por ejemplo, Jan Willen es del estudio Blambeer, creadores de Luftrausers, Ridiculous Fishing, Nuclear Throne. Kitty Callis trabajó en Horizon Zero Dawn. Dominic Johan trabajó en Hotline Miami 2. Y Yukio Kallio, que es el compositor, trabajó en Celeste, Nuclear Throne, Los Trousers. Vamos, son gente que trabajó en grandes éxitos dentro del mundo indie y algún triple A. Y este juego lo distribuyó Devolver Digital. Devolver Digital, que es, ya sabéis, la compañía que distribuye pues gran parte de los grandes éxitos indie, ¿no? Digamos que te distribuya Devolver Digital es sinónimo de éxito. Y salió en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Salió en abril de este año este juego. Pero bueno, yo personalmente decidí esperar a la versión de Switch porque me parecía que era un juego que, no sé, que tenía madera para ser jugado en portátil. Y tardó bastante más. Salió en agosto la versión de Switch, que es la que vamos a analizar hoy. Bueno, la historia del juego, que aunque es un juego bastante sencillo, pues tiene su historia. Trata de un macaco, un muñequito, un pato pequeñito, que está en su casa, pues un poco como una aventura de Zelda, ¿no? Se despierta en su casa y cuando salimos, pues vamos a la playa, que además se recuerda mucho a Link's Awakening, es como una especie de guiño, y allí hay una espada. Y al coger la espada, pues de repente aparece un contador. Un contador de 60 segundos. Es una espada maldita. Y cuando ese contador de 60 segundos llega a cero, morimos. Y al morir volvemos a aparecer en nuestra casa. Por eso se llama Minute el juego. Porque es un minuto de vida que tienes para hacer lo que tengas que hacer para poder romper esa maldición. Tu misión es poder conseguir romper esa maldición que no sabes por qué tienes, pero que de alguna manera pues tienes que hacer algo. Y para hacerlo, pues tienes que ir desbloqueando el mundo, o sea, ir avanzando por ese mundo como si fuera un Zelda. Es decir, pues a veces hay enemigos, otras veces hay que coger objetos para poder hacer ciertas cosas, o para mover ciertas rocas, o para cortar ciertos sitios, para poder avanzar, ¿no? O sea, la temática es muy parecida a los RPGs estos que se llaman Steam, ¿cómo se llaman? Half Minute Hero. Es parecido en el sentido de que tienes un tiempo limitado y vuelve a empezar, pero es diferente porque aquí es, bueno, aparte de que la mecánica de juego es diferente porque es un acción RPG este, es un minuto y todo el progreso que has hecho se queda guardado. No es que tengas un minuto y pierdes todo, no. Si has ido y has conseguido tal objeto, lo vas a tener en tu casa ese objeto cuando mueras, ¿no? De alguna manera es como que su maldición pues le obliga a morir todo el rato, pero el mundo sigue girando, ¿no? El caso es que el juego, pese a que es un action RPG y bueno, es lo típico, vas con una espada y te vas cargando bichos, el combate es algo secundario. Hay bastante combate, pero es secundario. Es más de ir consiguiendo objetos, es la mecánica Zelda de toda la vida. Consigues objeto, ese objeto te permite pasar al siguiente lugar y así sucesivamente. Diría que no es tan libre en desarrollo como los Zelda, ¿no? Que los Zelda suelen tener en algún punto del juego cierta libertad de movimiento, en el sentido de poder escoger el orden de las cosas. Aquí, aunque puedes escoger el orden de las cosas en varias ocasiones, lo normal es que sigas un desarrollo de la historia, ¿no? Aunque sí que es verdad que hay partes en las que puedes ir a varios sitios, ¿no? El caso es que bueno, el juego lo que hace es presentarte un montón de situaciones que aprovechan esa mecánica de los 60 segundos, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las primeras situaciones que te encuentras es un viejo que te habla y te da una pista bastante vital para poder acceder a un contenido que te hace falta, pero habla lentísimo. Habla a paso de tortuga, el texto sale muy muy lento. Entonces, si tú quieres poder quedarte con toda la información, tienes que llegar muy rápido a ese viejo para que suelte todo lo que tiene que decirte y poder leer eso, ¿no? Está bastante guay. El viejo está cerca de un faro, Jorge. Sí. Me estoy viendo ahora. Sí, es ese viejo. Ese, a ver, no es que sea un reto muy difícil, ¿no? Concretamente eso. Hay otras partes que sí, que son un reto, ¿eh? Y a mí me ha pasado en este juego que me he bloqueado varias veces. No tanto para conseguir los objetivos principales, pero sí para los secundarios. Porque este juego está plagado de secretos dentro de lo pequeño que es el juego, ¿no? Por ejemplo, un secreto importante son las monedas que nos ayudan a comprar ciertos ítems que sí que nos van a hacer falta en la historia. Pero no hace falta conseguir todas las monedas para conseguir los ítems que necesitamos, ¿no? Si bien es cierto, si consigues todas, puedes llegar a comprar algún corazón extra, etc. Y hay otro objeto, que esto es como un guiño a Cthulhu, porque en ciertas partes del juego hay unos tentáculos. Unos tentáculos que se mueven. Y tú, pues si les das una hostia, te los cargas esos tentáculos de alguna manera, pues vas, digamos, va contando. No voy a decir la conclusión de esto, porque es mejor que la descubráis. Pues eso, de dónde vienen esos tentáculos y tal, y qué te dan si consigues encontrarlos todos. Pero eso es curioso, es un detalle curioso. Oye, pues gana carisma, sale chulcho con el juego, ¿eh? Dios, tío, de verdad. El juego, en general, lo que es el contenido de la historia, por así decirlo. A ver, es una historia flojilla, ¿no? Lo típico, es una excusa para meterte esa premisa jugable que es bastante atractiva, ¿no? Pero la historia tiene ciertos toques de misterio, ¿no? Porque no te explican nada realmente. Tira mucho de diseño narrativo, de que tú juegues y te des cuenta tú solo, viendo a la gente y tal. Pero tiene cierta crítica. No voy a entrar en detalles sobre la historia, pero hay cierta crítica pues al mundo actual o cosas que pasan en el mundo, etcétera, que es interesante, ¿no? Yo tengo una pregunta. Si este juego no tuviese la limitación de un minuto, sería extremadamente corto, supongo, ¿no? Sería extremadamente corto, y de hecho es un juego bastante corto, ¿eh? Es un juego corto, pero y te deja ganas de más. Y quizá el mayor punto negativo es ese, pues que es un juego corto. Hay gente que se lo pasa en 70 minutos el primer run. Yo tardé bastante, porque yo decidí que en mi primera partida quería conseguir todos los secretos, y de hecho hubo secretos que me exprimía la cabeza y no era capaz de encontrar, y al final miro una guía. Para varias monedas que me faltaban por pillar, dije, mira, miro guía porque yo no... O sea, hay secretos que están bien escondidos, ¿no? Y yo estaba dando vueltas y dando vueltas. Una cosa que ocurre con este juego es que uno piensa, en principio, que esa dinámica de los 60 segundos es estresante. Yo soy una persona que a mí, que me metan presas, me estresa mucho, y más en un videojuego, ¿no? Y... Que bueno, que supone que juegas para relajarte. Pero lo cierto es que en este juego no te estresa. Realmente se convierte en algo adictivo. Ver hasta dónde llegas. Además, los objetivos están muy bien controlados para que te dé tiempo. Es decir, no te da tiempo a conseguir a lo mejor varios objetivos de un solo run, pero sí te da tiempo a ese objetivo que era difícil, que llegues a tiempo si eres suficientemente rápido y hábil y lo consigas, ¿no? Hombre, es que yo creo que el hecho de que tú al morir conserves todo lo que has conseguido le quita mucha presión. Claro, ese es el tema, le quita presión. Tú ya juegas con eso. Que y de hecho, es como repetir el tema de prueba y error de toda la vida de videojuegos, sí, pero en un ambiente controlado, ¿no? De hecho, tú tienes un botón para suicidarte, por si empiezas un run a una cosa que es difícil de hacer y la cagas al principio y dices, venga, me suicido y vuelvo a empezar. Está bien, y así vas más rápido, ¿no? Como digo, pues es muy intuitivo. El manejo es muy Zelda, ¿no? Es, si vais jugando a Zelda es lo mismo, exactamente. Te mueves en cuatro direcciones y bueno, tienes el botón de atacar y el botón de morir. Esto es todo lo que tienes en el juego. Y además es un juego que es muy fluido a nivel de movimiento, así que no te va a resultar ortopédico mover el muñeco. Lo vas a disfrutar. Y además, lo que digo, tiene esa condición de adictivo. Quieres saber más, quieres desbloquear más. Y bueno, entonces, en lo que se basa el juego para que puedas cumplir todo eso en un minuto es que repartidos por el mapa hay varios puntos de checkpoint. Es decir, tú empiezas en tu casa, pero luego llegas a una caravana, y de la caravana llegas a un hotel, y así, ¿no? Entonces, y luego puedes volver a tu casa. Cada vez que pisas un sitio de checkpoint, que suelen ser sitios donde dormir, ¿no? Se convierte automáticamente en tu punto de renacer. Entonces, pues, por poner un ejemplo, el primero es la casa. Cuando llegas a la caravana, en cuanto pones un pie en la caravana, empiezas a nacer ahí. Y si volvieras a la casa, volverías a nacer en la casa, ¿no? Sigue esta dinámica. Y luego ese tema, pues, se expande un poquito más, ¿no? Entonces, claro, el mundo no es excesivamente grande, pero para 60 segundos sí que lo es. Entonces, de alguna manera, pues con esto, sí que puedes, se ve asumible el tema de los 60 segundos, ¿no? Como en Zelda, nos hacemos más fuertes a medida que pasa el juego, conseguimos objetos para correr más rápido, objetos para mover cosas pesadas, objetos para, bueno, corazones para tener más vida, etcétera, ¿no? En general es lo mismo. Y bueno, como digo, el primer RAM es muy rápido y es para aprender a jugar, ¿no? Puedes disfrutar del primer RAM y dejarlo ahí, que yo de hecho es lo que hice en su momento. Cuando me saqué el primer RAM, me saqué todo el contenido, el 110%, porque llegas al 110, y lo dejé. Pero después, cuando te acabas el juego, te viene la partida plus. Y la partida plus es bastante cabrona, porque te mete una versión más difícil del juego, que es que los objetos cambian de sitio, te meten más enemigos, te meten más putadas, ¿no? Para que no sea lo mismo exactamente. Y tu vida, en lugar de durar 60 segundos, dura 40. Y aquí sí, en este nivel, sí que está muy limado el tiempo, limadísimo. Incluso cuando empiezas a jugar en los primeros objetivos de la partida, te da el tiempo muy justo. Yo, de hecho, lo estuve empezando y tal, llegué al primer checkpoint, y la verdad es que me costó un rato llegar. Entonces, se convierte en un reto para profesionales, para gente que solo ha terminado. Y luego hay otro modo más que desbloqueas, que se llama el modo Mary. Que, bueno, Mary es un personaje que te encuentras en el juego que, sin la mayor trascendencia, o sea, sale en una parte determinada y de alguna manera te ofrece algo determinado. Y cuando te acabas el juego, pues desbloqueas su modo, que es simplemente el modo normal, pero sin la limitación de tiempo. Para aquellos jugadores que tras acabarse el juego quieren explorar ese mundo sin ningún tipo de restricción, pues pueden jugar este modo Mary, que, como digo, es un modo fácil, ¿no? Con respecto a la versión de Switch, ¿no? La verdad es que yo no probé la versión de PC, Play 4 y Xbox. No sé qué tal funcionaban, pero sí es verdad que me compré esta de salida y me encontré algún bug puntual al principio, en la primera semana. Algún bug de... no sé qué me pasaba, que había algo que no se me accionaba en algún momento concreto. No recuerdo qué era. Pero había una parte que no podía avanzar, estaba atascado, y era por un bug. Reinicié la consola y ya se solucionó. Que, de hecho, no es la primera vez que me pasan bugs en Nintendo Switch. Y me da la impresión de que a veces no están relacionados solo con el juego, sino con la consola. Porque en Dark Souls me pasó lo mismo. Una vez me pasó que iba a coger un objeto y no me dejaba cogerlo. Y reinicié el juego y no funcionaba. Reinicié la consola y funcionó. Así que yo no sé muy bien en qué tiene que ver eso, pero bueno. Si alguna vez tenéis algún bug en este juego o en otros, pues probad a reiniciar la consola, porque a lo mejor os lo soluciona, ¿no? Y bueno, es eso. Me encontré este bug, que fue una cosa muy puntual, pero no volví a tener problemas. Así que es una versión bastante guay. Ya sabéis que la versión de Switch, pues, tiene la ventaja de jugar en portátil, que yo es lo que más valoro de este juego. De hecho, Minit tiene una cosa muy buena, que es que si tienes poco tiempo para jugar, es el típico juego que es agradecido de jugar. Puedes jugar media hora y disfrutarlo mucho y dejarlo. Ya os digo que la mayor de las virtudes es este tema adictivo. Yo recuerdo que cuando me lo compré, me lo pasé en 2 días. Evidentemente no podía jugar todo el día. Jugué un rato un día, jugué otro rato otro y debí echar 4 horas o 5 y me lo acabé, ¿no? Pero bueno, ya lo veréis si lo probáis. Es que realmente, si te gustan los juegos clásicos de este tipo, es como una especie de vuelta de tuerca. Vamos con los gráficos. Y a nivel de gráficos es pixel art muy básico, en blanco y negro. De hecho, pues a mucha gente le tira para atrás, ¿no?, este apartado gráfico. Yo vi que mucha gente se quejaba de análisis en internet porque decían, es que este juego tiene malísimos gráficos, ¿cómo le ponen una buena nota en gráficos?, ¿no? Realmente, a ver, hacer lo que hace este juego es muy difícil. O sea, quiero decir, a nivel de trabajo, de cómo hacer esos gráficos, no es una tarea fácil hacer algo tan simplificado que funcione bien, que se entienda bien todo y que quede bien. Y que quede estiloso como queda el juego. Realmente la persona que, no sé cuál de estos de los que comentaba hizo los gráficos, la persona que lo hizo es una persona que controla mucho de pixel art y de arte de videojuegos en general. Pero es lo típico. Es un apartado visual que te puede gustar o no gustar. A mí personalmente me gusta mucho. Es lo que hizo que me comprara el juego realmente. Que me gustó a nivel visual y decidí comprarlo. Pero bueno, hay mucha gente que entiendo que no le entrará por el ojo y que lo verá como un juego de los años 80 y ya. Bueno, en cualquier caso, yo os recomiendo, si os gustan este tipo de juegos, pues darle una oportunidad. Personajes muy chulos y muy carismáticos. Hay bastantes coñas en el juego. De hecho, pues hay chistes así curiosos, ¿no? Y curiosidades, porque los personajes no tienen mucho diálogo porque no te da tiempo a leerlo. O sea, está pensado para que leas todo de pasada mientras corres. Entonces, no está muy pensado para que te pares a hablar como un RPG de toda la vida y tal. A nivel de sonido, el sonido es muy de 8 bits. Pero trampea un poco, mete algún sonido moderno, ¿no? O sea, los sonidos más básicos son como muy reconocibles, ¿no? Si controlas de la época 8 bits, pero le dan una vuelta de tuerca, sobre todo, pues, por ejemplo, cuando tienes la cuenta atrás y suena el tac, tac, que es como un metrónomo, y suena cuando te quedan 10 segundos y a ti te estás poniendo nervioso porque sabes que vas a palmar y el cofre donde está el objeto que quieres conseguir está a 5 pasos y palmas delante de él, ¿no? Y mola mucho, ¿no? Al principio te pone nervioso, pero luego ya te acostumbras y dices, venga, que le den al metrónomo. La banda sonora tiene muy pocos temas, la habéis estado escuchando. Es una banda sonora que se basa un poquito en el tema clásico, pero mete muchos sonidos modernos y es un tipo de sonido moderno. Entra en la línea de las bandas sonoras de los juegos que hizo este tipo, pues por ejemplo Celeste o tal. Y la verdad es que está bastante bien. O sea, son pocos temas, pero muy carismáticos. Sobre todo hay algún tema concretamente, sobre todo en la primera parte del juego, que es muy, te anima a correr. De alguna manera son músicas que te animan a no pararte, ¿no? Que funcionan muy bien con la mecánica concreta de este juego. Así que en ese apartado a mí me ha gustado mucho el tema de la música y eso. Y bueno, como conclusión, pues me he jugado a varios juegos indie de este año y la verdad es que entre mis favoritos están Minit y Celeste. No sabría decir cuál de los dos me gusta más. Me parece que Minit es un juego muy original, o sea, de lo más original que ha salido este año, porque realmente no inventa nada, porque esta mecánica de palmar a los X segundos ya existía, la mecánica Zelda ya existía, pero lo que hace es mezclar esas dos mecánicas de una manera magistral. Es gente que sabe hacer videojuegos y que los hace pues muy adictivos y que te invita mucho a jugar, ¿no? Si os molan este tipo de juegos, dadle una oportunidad. Si buscáis un juego que se aparte un poquito de lo habitual, que queréis algo que sea fresco, que sea nuevo, echadle un ojo porque seguramente os llame la atención. O simplemente, si queréis jugar a un videojuego y tenéis poco tiempo para jugar, pues este puede ser un buen juego para vosotros. Yo recomiendo, como siempre, para indies suelo recomendar la versión de Switch porque es la más cómoda de jugar, pero lo tenéis en todas las plataformas y a un precio bastante asequible, no sé si 8 o 10 euros creo que vale el juego. 10. Y está bien, es decir, la gente, bueno, puedes comentar, es que solo dura, el primer RAM me puede durar 2 horas y yo no quiero jugar más que el primer RAM. Bueno, pues a lo mejor 10 euros para ti es mucho. A mí personalmente es que lo disfruté mucho, lo pasé muy bien y me abstrajo de mis problemas y de toda la mierda durante un tiempo y la verdad es que me vino genial. Entonces yo os lo recomiendo. Y no mucho más, simplemente eso, pues comparándolo con Celeste, porque es otro de los grandes indies del año, son juegos muy diferentes, pero quizá Minit es más original, es más fresco que Celeste, aunque Celeste es un juegazo. Entonces, eso, pues recomendado y echadle un ojo porque igual os sorprende. Bueno, pues hasta aquí análisis de Minit, juego que está disponible, si no me equivoco, en todo, absolutamente. En PC, PlayStation 4, no sé si en Xbox One también, ¿no? Y también en Switch. ¿Y en Wii U no está, Jovita? No existía cuando en todas las esas plataformas actuales, evidentemente. Y en Vita ya nada. Vamos a irnos con la última sección de hoy, nos vamos con el debate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, y seguimos aquí en el Complejo Anda y vamos a hablar de Sony. Vamos a hablar de Sony porque hace unos días la compañía japonesa aseguraba que este 2019, este año que entra, no asistirá al E3. ¿Qué dijeron? ¿Qué especificaron? Que no solo no habrá conferencia de Sony en este E3, sino que tampoco planean llevar stand a la feria, que es la más importante del sector del videojuego. Por otra parte, las esperanzas de un evento propio coincidiendo con este E3 2019 se han disipado porque Sony asegura que no harán ningún evento propio coincidiendo con las fechas del E3 2019. Empezamos este debate con, antes de empezar a cavilar sobre qué es lo que van a hacer, qué es lo que no, una opinión muy básica de este comunicado de Sony. ¿Qué opináis de lo que ha comunicado? Opinión rápida, para empezar. Yo diría entre dos tierras, diría, así como titular, a lo que después expondré. ¿Entre dos tierras? Sí. Gaspar, titular. Sony no quiere volver enseñando el mismo una y otra vez. Oscar, titular. Se están haciendo los interesantes. Jorge, tu titular. Yo creo que Sony no tiene juegos que enseñar, pero que a lo mejor a finales de año presenta o da la noticia de nueva consola y prefieren esperar a ese anuncio. Eso no es un titular. Para mí... Eso es no. La relación de la noticia. Ojo, era una misma frase, todo. Ya, pero los titulares tienen que ser breves y concisos. Tiene que ser no hubo ni un solo una frase concisa que resume lo que vas a decir a posteriori. Bueno, pero lo acabo de resumir. No, pues todo lo que voy a decir. Acabo de resumir todo lo que voy a decir. Ya no puedes hablar más entonces. Para mí, el titular sería demasiado pronto. Ese sería el titular. Recordemos que el E3 se suele celebrar en junio, habitualmente. Pero vamos a extender un poco esta cuestión, ¿no? Efectivamente. una gran carencia del E3, un auténtico clásico, contar con la participación de Sony en esta feria. Va a ser una pérdida a muchos niveles, no por el hecho de los anuncios, la conferencia y nada de esto, ¿no? Sino porque es muy habitual que el stand de Sony sea uno de los más visitados en la feria, ¿no? Recordemos, el evento más importante del sector del videojuego. Y posibles beneficiados de esto, pues en este caso la competencia más directa, Microsoft, que se quedan solos, por tanto tienen más capacidad de captar la atención del público. Y Nintendo, aunque yo siempre, es algo que comento, yo creo que Nintendo no está en una competencia directa con estas dos. No es lo mismo en este momento, ¿no? Es mi punto de vista. No, venden batidoras. No, pero en este momento no están en el mismo mercado. Para nada, vamos. En todo caso, David, antes dabas un titular. Sí. Explícanos un poco a qué te referías. Bueno, yo... Vamos a ver. Creo que la nueva generación es un hecho ya. No es un hecho quizás para el consumidor, no es un hecho para el jugador, ¿no? Que está ocupado jugando Red Dead Redemption y Battlefield 5 y no le preocupa lo que pase en la siguiente generación. Pero sí es un hecho a nivel empresarial, a nivel de Sony, a nivel de empresa creadora de hardware, ¿no? Que ya están con la siguiente generación en la cabeza. Bueno, no en la cabeza, ya es un proyecto tangible y seguramente habrá muchos estudios que ya estén trabajando en juegos importantes. ¿Qué ocurre? Que PS4 sigue siendo una consola de éxito, más una consola que lanzó hace no mucho tiempo el modelo Pro, con lo cual no podía interpretar que su vida se podría extender más tiempo. Y que además hay juegos importantes que aún no han salido, pero creo que quizás es el problema de que no estén en el E3, que no tienen nada nuevo que enseñar, que no lo hayan enseñado ya. Pero aún así no quieren que el anuncio de una PS5 en este E3 pueda perjudicar lo que aún le falta a PS4. Me explico, es decir, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, o solo Tsushima, siempre se me, el nombre se me da. Ghost of Tsushima. El Days Gone, aunque sea un juego de menos calibre quizás. El hecho de anunciar una PS5 podría enturbiar un poquillo esa, bueno, esa noción de éxito de PS4. Days Gone sale bastante antes del E3. Déjame acabar, Oscar. ¿Vale? Te estoy diciendo juegos que no se conocen. Sony no creo que no tiene nada ya. Entonces, hacer un E3 para enseñar lo que ya se conoce sería un fracaso absoluto. Pero al mismo tiempo dicen, es que tampoco podemos enseñar PS5. Porque enseñar PS5 podría ser practicar un poco el canibalismo con PS4. Consola al cual le falta títulos importantes. Y si lanzas una PS5, eso podría perjudicar, digamos, el interés de la gente en torno a lo que resta de catálogo de la consola. Porque podría pensar, bueno, seguramente PS5 tendrá una versión de Last of Us 2 o tendrá una versión de Ghost of Tsushima, como ya ha pasado con PS4 en relación a PS3. Y creo que por eso digo entre dos tierras, porque Sony está. PS5 ya es algo tangible, algo que es un hecho. Y estoy seguro de que es así. Pero al mismo tiempo no podemos tampoco perjudicar a PS4, que es una consola que sigue ahí con su modelo Pro y que tiene juegos importantes por lanzarse. Esto me recuerda un poco a lo que pasó con, si os acordáis, The Last of Us fue el último gran juego de PS3, al igual que seguramente será el The Last of Us 2 en relación a PS4, ¿no? Y es un poco como, insisto, no querer perjudicar a lo que tenemos a día de hoy a la venta, que sigue vendiendo y que sigue además dando pingües beneficios. Y el hecho de anunciar una PS5 tan pronto, como dice Víctor, pues podría ser perjudicar, digamos, lo que tiene a día de hoy Sony con PS4. Entonces, insisto, para mí la generación es un hecho impepinable. En el caso de Sony, además, creo que lo han insinuado de una manera bastante descarada, y me atrevería a decir. Pero no es el momento aún, ¿vale? ¿Y quién es cuál es el daño colateral de esto? Que no se va a ver, no va a haber conferencia en el E3. Porque ni sería bueno enseñar PS5 tan pronto. Ni sería bueno demostrar que PS4 ya no tiene más juegos triple A que vayan a salir próximamente. Así que es un stand-by y ya veremos lo que hacemos. Ya se presentará PS5 en otro momento más idóneo o ya veremos lo que pasa. Pero creo que es eso, es decir, entre dos tierras, entre la nueva generación y la anterior. Gaspar, ¿tú a qué te referías con lo que comentabas? Lo que dijo Bono. Me has robado tal cual, más o menos lo que iba a decir, así que me has robado la exposición. Oscar, tu análisis. Bueno, ya sabéis que Sony necesita esa dosis de atención. Cuando era pequeña tuvo un déficit y necesita que siempre se esté hablando de ella. Y bueno, ahora necesitan pues dar una noticia en plan, no se habla mucho de nosotros, vamos a hacer que se hable. Bueno, me parece un poco pronto para soltar cosas sobre el E3. Normalmente eso se hace a principios de año, incluso en febrero o marzo. Bueno, aquí más que nada soltamos cosas de no E3, ¿no? Sí. De no E3. Y entonces dice, ¿qué vamos a hacer? No sé, ¿qué vamos a hacer? Y si no vamos, pues le decimos ya a la gente que no vamos. Yo me niego a pensar que no vayan a hacer nada paralelo a E3 en esas fechas. Bueno, porque ellos lo han asegurado así, vamos. Sí, bueno, ya. Y Skyward Sword no va a salir en Switch. Vamos a ver, es el momento de vorágine noticias de videojuegos. El momento por excelencia del año en el que si tienes algo que decir, lo dices ahí. Y me estáis diciendo que Sony va a dejar pasar la oportunidad de que en ese momento de máximo auge de noticias sobre el tema de presentaciones y de todo, va a dejar que la palabra Sony y la palabra PlayStation no estén presentes en esas noticias, por su parte, no de terceras empresas. A mí me sorprendería que eso fuera así. ¿Pero tú te crees, Oscar, que a Sony le hace falta el E3? A Sony le hace falta cualquier cosa que se hable de Sony. Bueno, pero ya hicieran ellos cuándo hablar. Lo que decía yo antes, creo que el problema de Sony es que no ha calculado bien los tiempos. No se ha calculado nada bien. Nada bien. Para mí no hay ningún motivo para que ellos digan no vamos a E3 y además no vamos a contraprogramarlo. Claro. Quiero decir, es algo que se da por hecho. La gente no se pregunta, ¿Microsoft va a ir a este 3 este año? Sí, no, es algo que se da por hecho. Decirlo simplemente por llamar atención me parece raro. Es que sí, más nefasta información, Víctor. Es que es una información nefasta de decir no vemos el E3. Desde luego. Es una mala señal para el que está esperando cosas para su Play 4. No, y además en Estados Unidos le das medio año gratis a Microsoft. Pero el tema es ese, que realmente la gente ya está esperando cosas para PS4, pero cosas que ya se conocen. Claro, pero es que si ni siquiera sabes si vas a tener noticias de las cosas que ya se conocen, eso es un poco... eso. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me ronda la cabeza con respecto a esto, y es The Last of Us. Cada vez pienso más que ese juego no va a salir en Play 4. Y de hecho, es que la demo que enseñaron aquella vez, primero, que no parecía que... O sea, se veía demasiado bien para una Play 4. Y por otro lado, ya se... Bueno, se especula, y yo creo que con bastante razón, que había mucho fake en ese vídeo, ¿no? Que estaba muy adornado, que era una cosa que era un vídeo pregrabado, no era un gameplay. Entonces, a mí la impresión que me da es que The Last of Us lo vamos a ver en Play 5. Y lo que yo creo es que o a finales de este año o en el E3 del año que viene se presenta Play 5 y The Last of Us no lo vamos a ver hasta entonces. Porque si no, no tendría sentido, creo yo, que Sony se saltaron E3 con varios proyectos que tienen todavía por lanzar en Play 4 que han sido anunciados y no publicados, cuando podría hacer un E3 como el de este año, que es repetir cosas que ya tiene, ¿no? Pero Jorge, en relación con lo que dices, yo creo que el E3 es una feria para impactar a la gente. Impactar a la gente sobre todo con cosas nuevas. Tú dices, no, la gente quiere saber más de The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima. Sí, pero más importante que eso que ya conocen, quieren conocer nuevos juegos. Tú no puedes ir a un E3 con cosas que ya se conocen porque te vas a pegar la hostia padre. Y es siempre la gran carencia que echa cara a la gente. Bueno, pero es que Sony este último E3 fue eso. Pero es que ya fue una señal, además lo dijimos, fue una señal evidente de que se está acabando la generación. Y es que ya se está acabando la mecha. Entonces el siguiente E3 va a ser la confirmación de que ya se está acabando la generación. Y aparte Sony presentó, a por lo menos tuvo el detalle de presentar, un gran exclusivo. Sí, sí. Que es el último grande de la consola, sí, si vale, te das cuenta. Ghost of Tsushima. Ah, sí, sí. O como se... Aunque ya se había presentado. Sí. O sea, fue presentado en el E3. Fue mostrado por primera vez, pero fue anunciado antes. Yo ahí coincido con Bono, es hacer una repetición del E3 de 2018 en 2019. Porque es que no hay nada nuevo anunciado para Play 4. Bueno. O sea, Death Stranding, es más, incluso se filtró hace poquito que la fecha de lanzamiento... todos los filtros de Walmart en Canadá que aceptaron con Rage, me parece, sí, con cosa más, sí, que sale en julio, o sea, un margen muy escaso. O sea, Day of the Gone lo liquidas en marzo, de las sofás se supone que sale a finales de año, sí, igual algo tu firma también por esas fechas, algo similar. O sea, luego te quedan títulos, iba a decir, perdón, si alguien sofá, muy menores como Dreams o el Dreams, a ver si sale Dreams, sí, o sea, realmente no tiene chicha para un E3. Yo lo que creo, vamos a ver, yo entiendo el análisis este que ha hecho David con respecto a que, bueno, sería mejor eclipsar esos juegos que están en cartera todavía y tal, pero no lo veo tanto, la verdad, ese tema, porque son juegos que todos ellos se han anunciado desde hace varios años, no solo un año, ¿no? Entonces la gente más o menos ya tiene una idea de lo que quiere, es decir, ese juego ya está promocionado y bastante promocionado, y además ya sabemos que Sony en el momento del lanzamiento promociona pero a dolor, Entonces, yo no veo ese motivo. Yo lo que creo es que ellos han patinado con las fechas. Es decir, ellos esperan tener a lo mejor, yo estoy convencido, PlayStation 5 con una presentación de lanzamiento de X juegos de lanzamiento que pretenden con eso pues dar un pisotón fuerte en la industria y tal, pero resulta que uno o varios proyectos pues no están en fecha, o la propia máquina no está en fecha, o tienen todavía ciertas cuestiones que resolver y no llegan al E3. A lo mejor llegan tardío 2019. Y por eso dicen, mira, no vamos a ir porque vamos a repetir el contenido que ya hemos hecho y no podemos mostrar lo que estamos haciendo porque no está en condiciones. Pero por eso te digo, Víctor, que no calculo bien los tiempos. Sí, sí, no, yo estoy en esa línea totalmente. Pero hay una cuestión que a mí... me llama la atención con respecto a la posible nueva generación, ¿no? No es ningún secreto que Microsoft está trabajando en nueva generación. De hecho, ellos ya lo han dejado ver así. Y yo estoy bastante convencido de que puede ser este E3 en el que veamos la nueva máquina de Microsoft o la nueva propuesta de Microsoft. Entonces, yo recuerdo, para mí me vienen a la mente lanzamientos o propuestas de videoconsolas antes que la competencia, ¿no? Y eso tradicionalmente siempre ha sido en mayor medida una ventaja, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el lanzamiento de Xbox 360, que realmente fue una sorpresa entre comillas, en la industria en cuanto a marcar el inicio de generación, una compañía que no había ido mal, pero no había ido ni de coña bien en la anterior generación, y que realmente se hacen con el mercado, ¿no? Una ventaja que después no fue tan considerable con respecto a Sony. Pero olvidas un detalle, Víctor. A día de hoy, cuando se anuncia una consola nueva, se anuncia con un periodo de lanzamiento muy corto. Quiero decir, PS4 y One se anunciaron en julio y en noviembre ya estaban a la venta. Sí, ya estaban. Entonces, siguiendo esa tendencia, no tendría sentido presentar una nueva Xbox, salvo que se lanzase a la venta este mismo año. O principios del año 2020. No, o sea, yo creo que cuando se lanza una consola nueva, a diferencia de otras, ¿os acordáis? Otros años y demás, yo que sé, la 64, que ya como un proyecto a largo plazo y demás. Yo creo que a día de hoy no, a día de hoy es enseñas consola nueva y además ya sabéis que podéis reservarla y va a lanzar este mes, dentro de X meses. No. Como que ya la gente ya, hostias, consola nueva, la tengo que comprar. Pero no me genera una duda, no me genera una inquietud tampoco brutal que Microsoft pueda presentar una consola y lanzarla a finales de año. A mí tampoco, pero yo tengo la sensación de que aquí siempre mamoneo. Quiere decir, Sony y Microsoft no quieren cagarla con sus respectivos lanzamientos. Y estoy seguro que entre ellas hacen algún tipo de acuerdo. En el sentido de decir, oye, mira, yo voy a hacer la consola con este juego. ¿Tú qué vas a hacer? Mira, yo voy a lanzarla aquí. Porque es una especie de control de daños, ¿vale? Es decir, ellos se dan pistas para evitar que un hardware pues tenga algo súper superior a la suya. Y es un poco como, oye, vamos a dar información, la justita, la mínima, para no perjudicarnos, ¿vale? Para que la guerra sea más limpia y no encontrarnos con una sorpresa súper desagradable, ¿no? Y de hecho son consolas muy parecidas, salieron fechas muy aproximadas y con características muy similares. Por ejemplo, el tema del streaming, joder, Juan y PS4 tuvieron desde el primer día. Entonces, yo creo que creo que PS5 se mostrará el próximo año, en el E3 del próximo año, estoy casi seguro de ello, y seguramente también la nueva Xbox. Pero insisto, de verdad, yo imaginaos la situación, imaginaos que este E3 se presentase a PS5, ¿qué coño pasaría? Es que yo creo que se eclipsaría todo. Y es más, con la moda que tenemos a día de hoy de lanzar versiones de antiguas consolas en nuevas consolas, la gente podría decir, joder, pues de Last of Us 2 me lo compro en PS5 porque seguro que va saliendo. Y saldrá seguro, ¿eh? Estoy seguro de ello. Yo descarto lo que diga Jorge, que de Last of Us 2 salga en PS5, estoy seguro, ¿eh? Que salga en PS4 también. Pero sí, PS5 seguro que va a salir. No, pero Jorge dice que aquello que se vio era de PS5. No, sí. Yo digo que aquello que se vio no existe. Es que no existe. A ver, por muy tuneado que esté, si Last of Us 2 no sale en PS4, las oficinas de Sony arden. Sí, bueno, pero pasó también con de las... ese juego sale en PS4 y después se verá en PS5. Para Play 3, sí, pero sí, es un juego de PS4. Pero de las Guardian desapareció muchos años. Pero quiero decirte, Oscar, todo lo que estamos viendo de PS4 día de hoy, exclusivos, yo me atrevería a decir que todos saldrán PS5. Todo no lo con sé. La moda, o exclusivos importantes, o sea, God of War, el Ghost of Tsushima, no sé qué, todo en PS5. Pues va a salir. Yo, seguro, pues yo estoy en la línea de que Last of Us, a mí me parece que no va a salir en PS4. Bueno, hombre, de hecho, deberíamos hacer una porra. Eso es imposible. Es imposible. Vamos a verlo. Pero eso me parecería una guardada muy gorda. No. Porque es un juego que inicialmente se anunció para PS4. Y que se anunció hace 2 años ya. Vamos a verlo. ¿Qué cara se le queda a la gente si dices tú, no, no, Star Fox 2 para PS5? No lo sé, es simplemente, a mí me da la sensación de que es el juego... Que lo saquen en PS5 puede. Pero Víctor, es que eso es una decisión que sería pero vamos, un juego de PS4... Pero, ¿qué directivo hombre, llega pero ahí? También, pero ha pasado, en el pasado ha sucedido esto con otros juegos. Mira, The Last Guardian, por ejemplo. Pero Víctor, no es lo mismo. Es que ese juego no es la repercusión del... proyecto. Que vale, murió que no, pero, y que se resucitó a duras pero, penas. Pero vamos a comprobarlo. Veremos pero, qué pasa. Joder, Víctor, vamos a comprobarlo ¿tú, seguro. Tú ves a Sony diciendo, usuarios de PS4, os vais a comer un mojón. No sale The Last of Us 2 en esa consola. Vamos a ver, tú piensa un momento. Favor. Directivo de Sony que dice, no The Last of Us 2, proyecto, juego que lleva en desarrollo mucho tiempo, ¿eh? No, para PS5. Qué nombre, que no. Es que eso, Víctor, sería una jugada terrible. Vamos a ver qué pasa. Por supuesto. Yo estoy seguro que saldrá en PS5 una versión a 8K y tuneada con a saco. Todo el DLC y todo. Pero que sea una versión para PS4, yo creo, vamos, deberían lanzarla por una cuestión de salud mental hacia la gente. Es más, yo voy más lejos y estoy casi seguro que si PlayStation 5 se presentara, por ejemplo, en la conferencia que tiene Sony propia, la PlayStation Experience a finales de 2019, por ejemplo, yo me atrevería a decir que se presentaría, por ejemplo, como lanzamiento estrella, un Horizon 2, ¿no? Sí. Y presentaría el remaster del primero. Sí. Probablemente, como hicieron con Gravity Rush, por ejemplo, que presentaron el 2 y presentaron el remaster del primero. Y seguramente presentarán una versión de las Fast 2, seguramente para PlayStation 5. Sí, no digo que sea de salida, pero seguro que habrá sí, alguna. Sí, y más juegos. Es que ya lo hicieron con Play 4, de Play 3. Pero aparte, Caspar, cogieron varios juegos. Es una moda que ya se ha sentado tanto que la gente la tiene interiorizada completamente. Pero vamos, lo que dice Víctor, yo no digo que sea imposible. Mejor Sony se le ha ido la pinza y ha dicho, no, Last of Us es un juego tan jodidamente épico y ambicioso que no es posible en PS4. PS5, desarrollo se ha trasladado a PS5 por una cuestión de imposibilidad material. Pero es que, Víctor, eso sería una patada en la boca tremenda. Pero yo no digo, vamos a ver, un momento. Yo estoy diciendo esto como una opinión de algo que creo que puede suceder. Pero, y no estoy diciendo ni que sea deseable ni nada de eso, ni que sea una buena idea. Yo no estoy diciendo eso, que tú no digas que sea deseable. Evidentemente tú desearás que la gente pueda jugarlo cuanto antes. Es más, también te diré, yo no me fío de ninguna compañía. Y esto sé que puede suceder. Vale, pero si sucede, para mí sería una mala elección. No, joder. Sería una mala elección. No digo que sea imposible. Claro que puede ser posible. Y hablando de lo que dije antes, ha habido una excepción en cuanto a lanzamiento importante coincidiendo con una consola nueva. Por ejemplo, God of War 2. Se lanzó en 2007. En febrero. No, creo que en marzo de 2007. Pues incluso. Cuando, coincidiendo casi con el lanzamiento de PS3 en Europa. Pero ojo, ya existían. En Estados Unidos estaba a la venta y en Japón creo que también. No sé, en Japón estaba a la venta. Pero yo creo también. Que ahí, teniendo en cuenta que eran consolas muy peculiares por arquitectura y tal. Bueno, igual, muy diferentes quizás. Igual mover el trabajo que habían hecho God of War 2 a Play 3, seguramente era un infierno. Supuesto, y dijeron, mira, ya está medio cocer esto, igual llevaría un par de años de desarrollo seguramente y tal, ya está medio hacer. Moverlo a Play 3 puede suponer un retraso de, sí. de X tiempo, mira, lo sacamos tal cual en Play 2. Que ni siquiera eso. Y aprovechamos las ventas. Aparte tampoco es el modus operandi de Sony. No, es una cosa un poco extraña, pero ¿qué quiero deciros con esto? Es que es impensable, coño. Y después... los matan. Y después saliendo un poquito lo que decía él, de una presentación de Microsoft fuera en L3. No lo veo, de consola nueva por lo menos. Hay que tener en cuenta lo que decías. Microsoft está comprando mogollón de estudios. O sea, ¿qué juegos va a presentar? Un simple hombre, sin ir más lejos, Obsidian va a presentar un juego en estos VGA. Pero no va a ser exclusivo. Obsidian va a presentar un juego multi. No, para ser un juego cuando era un estudio, no independiente, y fue... Pero eso no tiene que ver, ¿eh? Vale, es un trato que ya hizo con 2K. Pero va a ser multi, si ¿vale? lo respetan. Entonces, 2K, o sea, eso ya tendrá que respetar lo que contractualmente han formado. A ver, me refiero... Pero vamos a ver de qué se trata. A lo mejor, es más, a lo mejor no descartes que no anuncien plataforma, que anuncien un teaser y tal. A lo mejor es exclusivo de Xbox, quién sabe. Yo me refiero a comprado, 7-8 estudios. Lo lógico, si lo fuera alguien de Microsoft, diría... Joder, le damos estos estudios un año o un 2 meses que trabajen y el próximo E3, el 2020, por ejemplo, joder, puedes presentar de esos estudios, pongamos, no todos van a salir bien, 4 o 5 juegos que sean exclusivos de consola, o sea, con gameplay real, que hagan que la gente diga, hostia. En un año gameplay real, no. Bueno, pero o que puedes enseñar, por ejemplo, unos teasers jugables, algo. Sí. Algo tangible, me refiero. Ahora mismo, en 6 meses no van a hacer nada. Pero, a ver, yo de 6 meses, Gaspar, es evidente que una reacción comercial o la compra de un estudio muchas veces la compra se realiza en base a unos proyectos que ya están en marcha y compro sí. también el proyecto, y otras veces se realiza con una negociación pero, previa de la hostia. Pero me refiero que para Microsoft lo lógico sería la presentación, yo lo veo así, en 2020, porque tienes esos estudios ya trabajando, igual algunos año y medio sí. en tu consola, ya con unos kits, se supone y tal, y ahí sí que veo la artillería completa de Sony y de Microsoft chocando, o sea, con exclusivos reales de las dos. Lo que pasa, Gaspi, que si eso es así, estemos hablando de que si las consolas se asistiesen en 2020... Final de 2020. Eso implicaría que en el E3 de 2019 Sony tampoco aparecería, porque no tendría nada que mostrar tampoco. Es muy peligroso. ¿Y es lo que eso, ha dicho ya, en 2019? No sé, me parece muy peligroso. A ver, piénsalo. Sony ha dicho que el E3 de 2019 no presenta nada. En el E3 de 2020, ¿qué va a hacer Sony? Nueva consola. Yo creo que Sony, de verdad, la ha cagado mucho con los tiempos, ¿eh? Pero muchísimo. Muchísimo con los tiempos. Yo creo que este año en el que estamos actualmente ha sido un paso en falso, a lo mejor para pero ellos. De hecho, Víctor, es que no somos, es, o sea, al E3 le damos una importancia de la hostia y nos olvidamos de todo. Nos hemos olvidado de que el E3, este último de Sony, todos decíamos, joder, Sony ha mostrado muy poco. Sí. Ha mostrado muy poco, una conferencia rarísima, juegos ya conocidos. ¿Qué coño está pasando? Luego el Experience, no hay que olvidarlo. Sí, también sí. Eso se fue muy flojito. A ver, se lo olvidaron. Y eso es indicativo de que la cosa ya yo se me estoy dando cuenta ahora. También puede darse el caso de que, joder, igual Xbox X, la versión Pro de la consola de Microsoft, puede haber pillado a contrapié a PlayStation 4 al sacar una máquina realmente potente, y Sony ha dicho, hostia, ahora tengo que dar un salto mayor del que tenía previsto. Porque bueno, realmente, o sea, parecía que no sobre el papel, pero hay una diferencia notoria de X a Pro, por ejemplo. Pero yo no creo que a Sony... Igual eso ha obligado a Sony a decir, joder, tengo que aumentar un poco la potencia de la consola, porque si no la diferencia respecto a X no va a ser tanto como yo pensaba. Pero aunque eso que dices es cierto, yo creo que a Sony no le perturba mucho que X sea más potente que Pro. Sí, que va, se la suda. Le da igual porque... No, pero sí a esa futura PlayStation 5, que igual iba a ser un bueno, pero es no que tan eso... potente, pero y ahora por culpa de X... Eso ya es otro debate. Bueno, pero puede darse... Por eso lo dices tú, que los ha pillado a contrapié, les ha alterado los tiempos y se han visto que este 3 no puede presentar consola. Yo no me refiero a que el One X le haya jodido los tiempos no, a no, eso Sony. Lo digo yo ahora. Es una idea que tengo. Pero a ver, One X está siendo un éxito, la verdad es que lo está siendo, pero es que no, a esa batalla ya está perdida. O sea, la generación estaría ganando a Sony por goleada. Sí. Y aunque Pro sea inferior a One X, da igual, porque Pro tiene sus exclusivos y sigue mostrando sus bazas. No, pero no me refiero a eso, me refiero que a X es una consola... Joder, relativamente potente comparada con una Play 4 o una sí, S. Sí. Y que igual eso ha cogido a, igual Sony tenía previsto una PlayStation 5 con X características y resulta que X está relativamente cercana a eso. Y Sony ha dicho, hostia, tengo que cambiar las características de PlayStation 5 para separarme de X. Eso implicaría que PlayStation 5 tenía un retraso en su desarrollo y estamos hablando que realmente se va a mostrar demasiado pronto. Pues puede ser ese no, tema de tiempos, ¿eh? Igual necesitan no. ese año para retocar, pero lo que para aumentar características y pero los no, si lo que estamos diciendo aquí es que es demasiado pronto quizás para mostrarla. Si realmente lo que está retrasando PS5 no es One ni Microsoft PS4. Ni mierdas, es el auge de PS4 claro. todavía a día de hoy, joder. Nah, que va, si que sí, hombre, que no. sí. ¿Tú cuando tienes una gallina que da huevos de oro, cómo vas a cambiarla por otra? ¿Te vas a la tienda a comprar otra? Pero si Sony y arriesgarte. Pero Sony lo ha hecho siempre. No, nunca, pero, nunca, Sony nunca. Ha tenido siempre eso es lo que te decía yo. PS4, que a día de hoy está vendiendo por favor, como churros. Sí, PS4 es una consola, la cuarta consola que va a llegar a los 100 millones sin despeinarse. Claro. Y Sony no está por la labor de matar esa consola en pro de una claro, PS5. Claro, te dice joder, PS5. Vamos, por favor. Y te digo yo que se anuncia PS5 y de repente baja el o sea, lo que rebaje el precio. Hombre, la rebaja de PS4 está cercana, ¿eh? Bueno, sí, pero me refiero que eso es una especie de hándicap para la gente. Dice, oye, mira, yo mejor espero a PS5. Yo creo que no, por ejemplo, las ventas de PlayStation 2, PlayStation 2 estuvo vendiendo de forma saludable hasta casi 2009, No, PS2, tío, tuvo una vida muy residual, ¿eh? Muy residual, Gaspi. O sea, hablamos de una consola, de la consola más vendida de la historia, vale, con 150 millones. Mira, Play 2, su último gran año fue 2007 con God of War 2. Después es verdad que siguió teniendo juegos, pero ya no era la cosa de antes, ¿eh? Ni mucho menos. ¿Qué pasó con el caso de PS2? Que PS3 fue una consola ultra cara y con un catálogo bastante discutible. Bueno, porque PlayStation 3 tardó en arrancar casi 4 años. Quizás eso también motivó a la gente a seguir con PS2, porque no merecía la pena pasarse a PS3. Pero no creo que sea el mismo caso, ¿eh? Sí, no, desde luego. En todo caso, hay una cosa que sí que está clara. Es el E3 se queda cojo. En el sentido mucho. De que, bueno, perdemos una gran participación y uno de los grandes alicientes de seguir el evento. Y, bueno, a ver qué hace Microsoft. Es decir, Microsoft tiene varios juegos para Xbox todavía en cartera, sí. Cosas que ya se habían anunciado hace tiempo. No sabemos si va a continuar trabajando con Xbox 3, Xbox One en este contexto, o si va a presentar ya sea un nuevo servicio o incluso una nueva plataforma. Eso no lo sabemos todavía. Yo pienso que hasta 2020 no vemos nada, porque a ninguna le compensa. A Sony, por lo que acabamos de decir. Bueno, a Microsoft a lo mejor sí. No, a Microsoft tampoco. Justo ahora ellos se han palmado la generación. Es la primera vez que están ganando dinero con la marca Xbox. Como decía David, One X le está yendo relativamente bien, sobre todo en Estados Unidos. Están ganando dinero con ella. Es una consola que no tiene ni dos días de vida. No pueden, tampoco pueden matarla así. A ninguna les compensa. Vamos a ver qué pasa. 2019 presentar cosas. ¿Sabéis quién es la más favorecida de todo este retraso? Seguramente Nintendo Switch. Yo creo que no, porque, a ver, yo lo reitero, para mí no está en la misma competencia que estas dos consolas. Pues yo creo que sí, porque ya, cuanto por más eso se retrase, vemos ports de otras consolas como son esas sí, dos que en los, Switch. Los puedes contar con la mano, Oscar. Pero bueno, la realidad es esa. Tú si quieres potencia, ¿qué vas a jugar? En el futuro veremos algunos más. Tú si quieres ver un juego de alta resolución, ¿a qué vas a jugar? Evidentemente, pero es que si no compitieran por la misma gente, no sacarían también esos títulos. A ver. Pero es para mí es un producto distinto, es otra cosa. Sí, porque un producto distinto, sí. Pero sigue sin una consola y está en el mercado pues de las videoconsolas. Yo pienso que sí que compiten y es más, le favorece a Nintendo este retraso. Y por el hecho de que la diferencia con una futura PlayStation 5 y Scarlett va a ser tan... Seguramente va a ser abismal. Y no vamos a poder hacer esos ports que hacen hoy en día, aunque sean recortando mucho. O sea, si ya le cuesta a la consola mover un Wolfenstein o un Doom, imagínate lo que le puede suponer... O sea, mover un multi de una PlayStation 5. No. Por eso, este año de retraso le puede permitir a la consola, hostia, seguir chupando remolque, aunque sean ports tardíos. Pero Nintendo va a su puta bola. Exacto. Y si es una consola de éxito, no te preocupes porque tendrán versiones para Switch específicas como pasó en su día con Wii. Eso pasará. Bueno, espero que no sea como Wii. Y sea más como DS o 3DS, por ejemplo. Bueno, pero mira, en la generación de Wii, Wii no competía directamente con Xbox 360 y con PS3. Competía en un mercado que tenían ellos y fueron la consola más vendida porque tenían el mayor mercado que había en el sector de videojuegos. Yo sigo pensando que sí que competía. Pero mira, Oscar, yo entiendo que desde Gaspar, no me ofendas, desde la perspectiva de un jugador clásico como nosotros... Nosotros queremos ver a la industria desde nuestro punto de vista y desde que a nosotros nos interesan todas las consolas. Pero la realidad es que hay algunas consolas que interesan solo en público. Por ejemplo, la mayor parte de gente que compraba Wii les suda tres cojones la PlayStation 3 y la Xbox 360. A ver, pero es que en este caso, Switch, con el catálogo que se está haciendo y el tipo de juego, sí está compitiendo con las otras. No es una consola pensada para casuals que tiene un geek... No, pero yo no te digo eso, pero es una consola que se está vendiendo como portátil. Sí, que se puede conectar a la tele. No, se está vendiendo como híbrida. No, Oscar, vamos a ver. La mayor parte de videojuegos, incluso los ports que comentas, mira, mismamente, la portada de Diablo 3, ves el reverso y dice, juega por primera vez donde quieras. Llévate Diablo en el bolsillo. Te venden así los juegos, los ports. Hombre. A ver, Nintendo te la vende como consola híbrida. Nintendo te la vende como consola híbrida, Oscar, pero se vende. Vale. El concepto que vende es el portátil. Pero seamos sinceros, lo que atrae de Switch es que puedes ser una consola portátil. Claro. Sí, pero desde el momento que esa Switch, porque es la primera vez, o sea, Nintendo la publicita con Skyrim, con Doom, con Wolfenstein y con Diablo 3 y tal. Joder, que son juegos. Multis y son Warframe, por cierto, se lanzó y Warframe y son ports tardíos, pero aún viables. O sea, incluso puede, como ya he dicho, o sea, recibe todavía ports de Play 4, vale, viables. Con Play 5 seguramente no sea posible por la diferencia. No, seguramente porque, no va a ser, porque eso, va a ser gigantesca. Eso está claro. Es más, mira, vaticino lo que va a pasar. Va a suceder que van a llegar remasteres y ports de juegos de la generación actual en la que estamos ahora mismo, que te lo van a seguir vendiendo de la misma manera, juegan portátil. Sí. Y va a estar Nintendo en otra liga, como ha estado hasta ahora, que es la liga de las portátiles y otra cosa distinta. Pero está, es que jugando entonces otra cosa. Le va a poder pasar, como ya le pasó en otras generaciones, que las compañías van a tener que decidir. O sea, hago una versión exclusiva para ellos, para 40 o 50 millones de Switch, o me centro en PlayStation 5 y Scarlett, que igual ya son 70 o 80 millones en ese momento. Joder, eso es la decisión. Y las compañías siempre van a optar por el parque más grande. Pero o sea, ya le ha pasado a Nintendo muchas veces en ese aspecto. De todas maneras, Víctor, yo creo que Switch sí compite con las otras, pero con sus propias armas. De hecho, están sacando... Están sacando ports de esta generación y la pasada precisamente para llamar ese tipo de público. Es que es evidente, joder. O sea, Nintendo por fin se ha dado cuenta de que no puede vivir de sus propios juegos. O sea, necesita los grandes juegos. O sea, es lo que falló con Wii U, es lo que falló y ha fallado con otras consolas de Nintendo. O sea, Nintendo necesita atraer a todo tipo de público. Bueno, con Wii no falló. Pero bueno, es que sí. Wii tuvo sus propios juegos de tercera compañía. Pues porque fue comida para hoy y hambre para mañana. No, no, eso tampoco. No. Joder. Bueno, pero es que Wii tuvo muchos de Wii fue brutal. Al fin se ha dado cuenta de que tiene una base fiel, que son entre 15 y 20 millones de usuarios, pero con eso no vive. O sea, Nintendo lo que está haciendo con Switch, o sea, por suerte es intentar hasta cierto punto, como una nueva Super Nintendo, quiere volver a congraciarse con la CIS, quiere recibir los multis, quiere recibir algún exclusivo y aparte vivir con sus grandes sagas, que es lo que debería haber hecho siempre Nintendo. Lo que pasa es que no meterse en su burbuja. A ver, este es un debate interesante y creo que lo podríamos comentar otro día. Sí, porque yo creo que es mucho más complejo que eso. No es solo esa superficie que se ve ahí. Son muchos más factores del público que es, ¿no? Por qué se hacen las cosas. Pero podríamos hablar de ese tema un día. En todo caso, bueno, lo que está claro, lo resumíamos, va a ser una gran pérdida para este 3. Pero bueno, veremos qué pueden ofrecernos el resto de compañías en esta feria. Como siempre, pues en el complejo de Anda estaremos muy pendientes. Y ahora nos vamos con el foro. Al foro. Vale. Que vamos a leer si ha habido para participaciones para el concurso. Sí, hay una historia más de Abdulito Kun. Y joder, a ver cómo leo esto, porque el cabrón me lo ha puesto complicado. Dice, bueno, pues ahí va mi historia sobre Cazoide y Cocadimon. Cocadimon, el cuentaverdades. Y dice así. En un lugar de Coruña, un domingo de calor, se encontraba Cazoide repleto de alegría y de amor. Un día Cazoide se dirigía al game para ver qué novedades salían en la Play. Mas ese día cambió drásticamente, pues un Cocademon salvaje aparece. El adicto a la droga le pidió al Cazoide, ¿qué juego es el que más le pone? Metal Gear Solid 6, le responde el mono. Entonces el Cocademon solo se pone a reír solo. Metal Gear Solid 6... Sabes muy bien que nunca saldrá. En ese momento, Cazoide le quería matar. Ese momento, Cazoide se equipa con su traje, pues sabía que Cocadimon se llevaría un buen viaje. En una mano la palanca y en el otro el plátano, se puso en disposición de Macaco. En ese momento, Cocadimon no entendía, pero Cazoide, ¿no lo sabías? Entonces Cazoide se dio cuenta que no había necesidad de pelea, pues acordó que Kojima dejó aquella asquerosa compañía. Mas su propia compañía había creado, dejando Metal Gear de lado. Con una lágrima en el ojo, Cazoide se relajó un poco. Sin embargo, se acordó que Death Stranding era un mojón. Un simulador de correos con esos monstruos tan feos. ¿Quién diría que el japonés tenía un fetiche con los pies? Cocadimon, viendo la tristeza de su parecido, le coge de la mano y dice, ven conmigo. Te voy a enseñar algo que te va a molar mazo. Le lleva a la tienda del game y va a la sección PC. Había un juego del mes. Ese juego era Half-Life 3. Ese día el mono aprendió lo que ninguna consola le dio. Una buena RTX 2080 quitaba todas sus penas. Fin. Y dice, ha sido complicadísimo encontrar las rimas. Disfruten. Muy buen trabajo. La verdad es que sí. Muy original la cosa. Sí. Bueno, ahora sí, no sé si hay uno más. Vamos a hacernos solo a historias de estas, Oscar. ¿Tenemos alguna historia más? No, que yo sepa. Vale, pues nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues juego interesante el que ha traído Jorge. La verdad es que le seguiré la pista, seguro que lo compraré. Y un debate muy bueno. Hacía tiempo que no teníamos un debate así y creo que esto engrandece el programa. Señor Gaspar. Yo he aprendido que gane el debate, como siempre. No. Que en ese audio de 22 minutos yo voy a seguir intentando, perfecto, como siempre. Tampoco. Mentira, me estás calentando, te voy a denunciar. Sí. Que el juego de Jorge, el minuto, tiene una pinta interesante. Pero voy a esperar que baje. 10 euros me parece un pelín caro. Qué putre. Y nada más. Señor Oscar. Yo he aprendido que por muchos siglos que pasen, nos afilan ciertas historias, como la de Metal Gear Solid Zero. No existe. Que yo ya lo he reservado en Game. Nos pondrá palotes por los siglos de los siglos. Y uno, me veo con 80 años discutiendo de si algún día Kojima hará este juego. Señor Jorge. Yo he aprendido que Minit es un juego muy guay, que me ha hecho feliz, me ha aportado frescura, que me encanta todo lo que salió desde hace unos años con el tema de, bueno, la liberalización de los motores gráficos y que todo el mundo pudiera hacer videojuegos, porque gracias a eso ahora salen juegos muchísimo más originales y la verdad es que se agradece muchísimo. Así que muy contento con Minit y esperando a que saquen lo siguiente. Señor Oscar Poliforo. Vamos a ver, que hoy el foro cada día hay que dar más alicientes, ¿eh? Dejo, bueno, PHF Ceramic dejó uno. Dice: yo esta semana, más que aprender, os doy un aviso. Si no escribo un que hemos aprendido hoy, es que me he quedado frito encima de la cama. Ah, y que si hubiera un poco de justicia poética, bueno, los hinchas de River, esto no es del programa, y Boca destrozarían los baños del Bernabéu. Me voy a actualizar por si las mosquis. Aquí abajo. Avalese 2010, he aprendido que quiero creer. Hoy me he acordado de Super Retro Maker. ¿Para cuándo? Hoy he aprendido que David se ha deshecho de cajas voluntariamente y que es el primer paso para hacer más voluntariadas en el futuro. Y que hoy a la mañana, en la predicción del programa, me he acordado de Jorge, pero pensaba que no tenía tiempo. Claro que un juego de 7 cachos de 10 minutos de duración en el que te mueres 10 veces cada uno es asequible. Un abrazo. De momento no hay nada más. Señor Jorge. Bueno, con respecto a Super Retro Maker, seguimos en ello. O sea, el juego sigue en desarrollo, pero de momento no podemos anunciar una fecha definitiva. Y vamos al Discord y nos comenta: Doom me parió, Oscar es mi amante. Dice: he aprendido que Death Stranding en realidad es el nuevo Doom. DJ Neda dice: he aprendido que la Play 5 tendrá lector de tarjetas Visa y que Death Stranding ya salió para MSX. A Oscar le molan los sandbox, dice: hoy he aprendido. Gaspar, aliento de chorizo, análisis de Metal Gear Survive, o las cajas, o yo. Y por último, ay, ay, ay, ay. Ah, bueno, es la canción. Ay, ay, ay, ay, ay. Mi. ¿Os acordáis? Me encantaba. Adolito dice: hoy he aprendido que los juegos que más me atraen son los que su jugabilidad los define, como Minit, el juego de hoy. Fenicios dice: yo acabo de aprender, gracias a Twitter y Dab1, que Rocksteady no presentará nada en los Game Awards y que no será de Superman. Complejo Chapas de PSP dice: yo he aprendido que por una vez que iba a ganar por falta de participación, cosa que también pasó en una competición deportiva, el malvado Dolito me va a quitar mi momento de gloria. Ya me pasó con el dibujo del Cocademon, que creo que quedará en segunda posición. Shit Lake dice: yo he aprendido que Minit es una crítica social a las modas, que mueren muy pronto y vuelven a repetirse. Nah, es coña. Pero quedaba bien para la hora Gafapaster. Bueno, si sí, esto manera de interpretarlo también es bonito. Sí, pero no es. Bueno, Skyward Sword Fracaso Mundial dice: hoy he aprendido que estos análisis de indies son bastante interesantes y no estaría de más traer algún otro. Por ejemplo, el del Delta Ram Undertale 2, que salió hace poco la primera parte. Y que habéis hecho un programa excelente, como siempre, y buenas noches a todos. Vamos a ver. Doctor Peace dice: he aprendido que Skyward saldrá en Switch y que Minit me parece interesante y a buen precio, lo suficiente para regalarlo a los amigos esta Navidad. Artyom 2033 dice: yo he aprendido que Minit es un juego interesante, buen debate, buena compañía landiana, que el tiempo pasa muy rápido. Hace 4 años compré mi Play 4 y se piensa en PlayStation 5 y tal. También que me quedan más de 2 horas y media para ver a mis Lakers del Grand King James. Ese rato lo mataré con Hollow Knight. Un abrazo a todos. Y Trollmur, la espada gaspírica, dice: he aprendido que se me ha ido al santo cielo montando mi nuevo PC y casi no llego al programa, que Minit me cae seguro y que Sony quiere que hablen de ella, da igual si es bien o mal. Oscar agachado y Gaspar montado dice: yo he aprendido que Bono tira cajas, no te lo perdonaré jamás. Bono, jamás. Oscar todavía no se lo perdonó. Y lo dejamos aquí ya. Está bueno, en mi lista negra, de hecho. Vamos a anunciar los ganadores. Los ganadores de los concursos. Vale, primero vamos a anunciar el de el chat. Una copia de Rime, un CDK para Steam, que se ha llevado el señor Skyward Sword. ¡Fracaso mundial! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! No, gracias. Y luego tenemos el ganador también de Dark Souls 3, que en este caso, bueno, le hemos pasado tu contacto a Topenet, porque él te lo tiene que pasar por Steam, ¿vale? En este caso, el ganador ha sido Abdulito. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Viva! Ojo, hay que decir que con las dos nos reímos bastante, nos gustaron muchísimo. Muchísimas gracias por ser tan originales a los dos y por haber hecho el esfuerzo, ¿no? De participar y de sacar una historieta que han estado divertidas, la verdad. Y como somos impares, ha sido una votación ajustada. Así que muchísimas gracias, enhorabuena a los ganadores y a todos que habéis participado, muchísimas gracias por participar. Ya para finalizar, yo he aprendido que efectivamente es que vosotros ha sido un puto fracaso de mierda y que David tenía malas cifras. David, tenías malas cifras. Sí, joder, si has tenido mal, madre de Dios. Nos vemos la semana que viene en Complejo de Anda con muchos más videojuegos. ¡Hasta luego! Buenas noches. ¡Hasta luego! Buenas noches. Adiós.